En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Alcanzamos con la presente edición 2129, el último programa del verano con el equipo V al frente, un nuevo verano en el que nos propusimos la triple meta de informar, formar y entretener, trabajo en el que han participado 14 profesionales de forma desinteresada, con rigor y con pasión. A ellos les dedico esta edición que aquí comienza. A ellos y a otros dos profesionales de la información, formación y entretenimiento, como son Hayao Miyazaki, el director de cine, responsable, entre otros grandes títulos, de El viaje de Chihiro, ganador de un Oscar, grande Miyazaki, y David Frost, el periodista británico que consiguió realizar una histórica entrevista a Richard Nixon y que falleció en el día de ayer. En nuestro país es una asignatura pendiente, entrevistas al poder, donde se aborde lo que el periodista quiere y no lo que dicta el entrevistado poderoso, la verdad es que no proliferan. Es más, cuando el ganado descubre a un periodista que hace su trabajo, ya se encarga el mercado de apartar al pastor para que el ganado no se revolucione. ¿Os imagináis conseguir una declaración como la que obtuvo Frost de Nixon? En primer lugar corté un brazo y después corté el otro, y no soy un buen carnicero, y yo siempre he mantenido que lo que ellos hacían, lo que hacíamos todos, no era un delito. Oiga, cuando se es presidente, en ocasiones uno tiene que hacer muchas cosas que no siempre son, en el sentido estricto de la palabra, legales, pero uno las hace porque redundan en el interés general de la nación. Espere, solo para ver si lo he entendido bien. ¿Está usted diciendo que en ciertas situaciones el presidente puede decidir que algo conviene a la nación y entonces hacer algo ilegal? Lo que digo es que si el presidente lo hace, es porque no es ilegal. Sergio Monfort, al frente de la parte técnica. Sergio de Monfort, que acaba de llegar de vacaciones. Bienvenido, bien hallados. En la redacción, con un último reportaje debajo del brazo, Borja de Jorge y de Madrid, que él se va de vacaciones. Saludos de quien nos habla siempre, presto y dispuesto, Martín Expósito. Nos adentramos en una noche de crímenes, enigmas, misterios e historia, y para ello contamos con Elena Merino, que analizará la labor de la policía científica en crímenes ocurridos al aire libre, la importancia de la videovigilancia, de la pesca, sí, la labor de seguimiento y observación de los distintos escenarios de la comisión del delito. Además, contaremos con Lorenzo Fernández Bueno, y no viene solo. En su último libro encontraréis el caso del que os hablamos esta noche. En total son 101 preguntas planteadas por los oyentes de La Rosa de los Vientos y que Lorenzo aborda en detalle. Me llama poderosamente la atención, editado por Cúpula. Y de momento, él no tiene editadas sus tacitas de filosofía, pero tiempo al tiempo, porque sus reflexiones merecen ser leídas con detenimiento. Este verano también hemos tenido la suerte de contar con Jorge Sánchez Manjabacas para suscitarnos grandes temas humanos a los que se aproximan los filósofos como él. Esta noche nos tomaremos una tacita de filosofía dedicada a la mentira. Y las preguntas: ¿descubrir una mentira nos hace más felices, o somos felices precisamente por vivir en la mentira? No miento si os digo que esta noche os hablaremos de la tierra de Jorge. De hecho, vinieron los dos bien cogiditos de la mano, Jorge y Rosa Summer, que nos invitará a recorrer Campo de Criptana. Os recomiendo que os coloquéis bien el yelmo de Mambrino para no hacernos daño con los gigantes que nos van a acechar. Sin más dilación, emprendemos el camino. Bienvenidos al último programa de La Rosa de los Vientos en verano. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Noche. Se cierran las puertas, se cierran los portones, se activan todos los sistemas de seguridad. Los pasillos se quedan desiertos de gente. La historia permanece. Es nuestro momento. La magia recorre el recinto. Es un edificio que alberga obras de arte de incalculable valor cultural. Dentro nos espera él, el príncipe París de las ondas. Conoce cada esquina, cada vestigio. Egipto, Grecia, Roma, pintura, escultura, incluso arquitectura. Las obras de arte descansan, pero nosotros no. Venimos para proponeros una noche en el museo con Ignacio Monzón. Pureza del aire, el azul absoluto del cielo, el verde encantador de las palmeras y la franja cultivada que se alimentaba del Nilo para luchar contra el desierto. Las bandadas de pelícanos, de grullas reales, de flamencos rosas y de ibis. El aroma de las mimosas y la magia ocre de las colinas permitían al alma comunicarse con las fuerzas ocultas de la naturaleza. Nubia es tierra de milagros. Concluimos el viaje de los museos en La Rosa de los Vientos en este verano del equipo V. Buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches, señor Martínez. Hoy tenemos una ruta, bueno, que vamos a tener que andar un poquito, pero están cerquita, ¿no?, unos de otros. Sí, la verdad es que sí, es un pequeño eje, lo que he llamado yo eje Argüelles. El eje Argüelles, está el eje del Prado y el eje Argüelles, un mini eje también, lo sí, llamado, ¿no?, el mini eje. Un mini eje, pero es que conserva tres lugares muy especiales, yo creo que muy encantadores. Dos de ellos poco conocidos, otro pues amado por egiptómanos y por muchísimas personas, porque es quizá uno de los lugares más mágicos, entre comillas, de Madrid. Vamos a comenzar este viaje y lo hacemos, por ejemplo, desde el Palacio de Liria. Sí, señor. Uno de esos grandes desconocidos y, lamentablemente, uno de esos grandes desconocidos. No porque la gente no lo quiera visitar, sino porque, bueno, sigue estando en manos privadas. Es un museo que, como tú dices, es un palacio y pertenece a la familia de Alba, de los duques de Alba. Sigue siendo residencia oficial, una de las residencias oficiales, con lo cual pues muchas veces no se puede visitar. De hecho, las condiciones de entrada son un poquito difíciles. Hay que llamar, pedir cita, llevar una lista de espera. No sé cuánto es la lista, un año y pico. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en el barrio de Argüelles, en la calle Princesa, muy cerquita de la parada, vamos, al lado de la parada de metro de Ventura Rodríguez. Es verdad que ocupa una extensión bastante grande, está muy cerquita, por tanto, de la pequeña montaña del Príncipe Pío, y lo único que ve el viandante sí, son unas rejas preciosas y unos árboles que tapan por completo la visión del palacio. Pero invitémosles a que se asomen, ¿no? Que se puede asomar uno por una rendijita y ver una estructura que recuerda al palacio de Oriente, ¿no? Algunos lo han querido llamar precisamente así, como el pequeño Palacio de Oriente, precisamente porque sí, es una arquitectura muy del siglo XVIII, es de unas dimensiones más modestas, aunque bastante impresionante, y quizá precisamente se inspiraron en él. De hecho, fue levantado a finales de esa centuria, a finales del siglo XVIII, por Ventura Rodríguez y por Sabatini, es decir, dos arquitectos reales, fue precisamente hecho de cualquier manera, además rodeado de un jardín impresionante por los cuatro costados. Y creo que tienes un truquito también para poder ver el edificio, ya que desde la valla no se ve. Bueno, pues vayan ustedes por Conde Duque, ¿no? Precisamente, sí, señor. Mira, se me había olvidado a mí el truquito y lo conocí no hace mucho. En los antiguos cuarteles de Conde Duque, que precisamente están pegados a ese complejo, que también pueden visitar, que es muy recomendable. Sí, señor, sobre todo por esa gran biblioteca municipal, con unos fondos musicales enormes, pero que con hemeroteca, que con sí, pero los tiene periodistas también lo hemos sí, señor, visitado, y además una sección de historia de Madrid para los que quieran investigar un poquito más. Tiene unos ventanales enormes que dan precisamente a esos jardines. Además hay unos sillones precisamente dispuestos para que la gente coja sus libros y se ponga a leer mientras contempla pues ese escenario tan fantástico y tan privilegiado, y de esta familia, ¿no?, de Alba, que lo tiene cerrado durante gran periodo del año. Sí. con lo cual imposibilita que podamos visitarlo cuando nosotros queramos. Sí, pero el resto del año tampoco es que sea muy diferente. Creo que, si no recuerdo mal, es el jueves o el viernes, y son dos horas lo que permiten, dos, tres horas de visita. Hay que llamar, como digo, y te ponen una lista de espera. Ahora ya no sé por cuánto va, no sé si es un año y medio o dos años incluso. El edificio actual que podemos ver, si nos acercamos a Conde Duque, subimos a biblioteca, nos asomamos al ventanal, no es el original, ¿no? Tuvo que ser reconstruido pues por lo que suele pasar muchas veces a lo largo de la historia. Los pueblos humanos no se quedan completamente inertes y pacíficos, siempre estalla alguna guerra. La Guerra Civil Española, aparte de ser evidentemente una sangría humana, y yo creo que más incluso cuando es una guerra civil, ¿no? Pues cuando se matan, como se suele decir, hermanos, sí, una guerra fratricida, cuando sueles tener a tu vecino sabiendo que, pues yo qué sé, ha matado a tu padre, o esas heridas tardan mucho en cerrar. Pero aparte de eso, lo que suele pasar, también pasó en la Segunda Guerra Mundial, fueron los atropellos del patrimonio arqueológico, artístico, cultural. Es que, ¿en manos de quién estaba? Es que, claro, todo hay que ponerlo en el contexto. Evidentemente, sí, estaba. Madrid fue tomada. Madrid fue tomada precisamente por uno de esos puntos, por Argüelles. Muchos, casi todo ese barrio estaba lleno de palacetes, sobre todo la zona de Rosales y Ferraz. Fueron muchos de ellos reducidos a cenizas. Este palacio, el Palacio Liria, fue tomado, fue saqueado. Muchísimas de sus piezas se perdieron, la misma estructura fue dañada, y la familia después ha tratado de reconstruirlo. La verdad es que yo creo que han hecho un trabajo más que excelente. Catalogando todas las piezas que tenían, buscando, rastreando las piezas que habían desaparecido y recuperando, yo no sé si totalmente, pero de luego un porcentaje importante, ese patrimonio que yo creo que avergonzaría más de un museo. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué encontramos? ¿Cuál es el patrimonio? Pues eso es casi como el museo romántico, pero yo no sé, multiplicado por 5, por 10. El mismo edificio es algo impresionante, su arquitectura hay que valorarla, pero es que tiene tapices, tiene alfombras, tiene espejos, evidentemente tiene cuadros. La familia de Alba, los duques de Alba, siempre han tenido un gran interés precisamente por la pintura. ¿Y textos de Colón? Sí, señor, en la biblioteca tienen uno de los diarios de Colón, tienen varios textos de él. Pero es que fíjate, en muchos museos tienen cuadros, pues sí, como aquí, de Greco, de Murillo, de Rivera, Zuluaga, pero no tienen Fra Angelico. Y sin embargo, en el Palacio de Liria tienen un Fra Angelico. Es impresionante, bueno, tienen Madrazo, tienen, como tú dices, textos de Colón, la famosa Biblia de Alba, que es una Biblia del siglo XV, y por supuesto tienen su archivo, donde cuentan toda una serie de donde se recogen toda una serie de datos que son muy útiles para reconstruir la historia económica o para dar muchísimos detalles no solo de la familia de Alba, sino un poco de la España del siglo XVII, XVIII y XIX. Mantener ese patrimonio pues también requerirá unos fondos importantes, ¿no? Sí, alguna que otra ayuda estatal, claro, porque evidentemente pues sirve, o es un museo, aunque se abra poco, pero presta un servicio público. ¿Se adecua la ayuda al poco tiempo que está abierto? Bueno, en fin. Pasamos palabra, ¿no? Sí, pasamos de calle y pasamos de Liria, del Palacio de Liria, hasta, bajamos un poquito, hasta Cerralbo. Sí, señor. Ejemplo. Otro palacio. Hace esquina. Otro palacio, sí, señora. Bueno, puedes llegar bajando una de las calles. Ventura Rodríguez. Perfecto. Y llegamos y encontramos en la esquinita, es uno de los accesos. ¿Qué encontramos ahí? También hay un jardincito. Hay un jardincito, sí señor, muchísimo más pequeño que el de Alba. Es verdad que el es un palacio más modesto, más pequeño, y está muy bien encajado precisamente en ese cruce de Ventura Rodríguez con la calle Ferraz. Tiene unas vistas que luego comentaremos, ¿verdad? Hacia otro lugar también muy querido por los turistas y por muchos madrileños. Pero sí, sigue siendo un museo-palacio. Es la construcción de don Enrique de Aguilera y Gamboa, 17º marqués de Cerralbo, que fue no solo un noble, sino un hombre metido en política, todo un erudito. Además estudió filosofía y letras, se interesó por la arqueología, realizó algunas excavaciones bastante curiosas. Y bueno, quiso fijar su residencia en Madrid, en la corte, donde se repartía, digamos, el bacalao, como diría aquel, y levantó este palacete que ahora mismo... Él fue el responsable de su erección, otra forma de decirlo. Sí, señor. Y también de convertirlo en un museo. Parafraseando a Nacho Monzón, ¿eh? También no, son palabras tuyas, son palabras tuyas. No te has atrevido a decirlo, reconócelo, pero yo... responsable de su erección. Tú no eres responsable de ninguna erección. No. El edificio. No, él sí, él levantó el edificio. ¿Cuál Superman? Y además lo convirtió en museo. Él mismo dejó escrito en su testamento que quería que fuese convertido en un museo público para el uso y disfrute de la gente. Y está abierto casi todos los días. Los jueves además suele ser gratis, los sábados, si no recuerdo mal, por la mañana también es gratis. Tomando nota, los jueves. Sí, señor, jueves por la tarde, sí, creo. Ajá. Creo. Y es una auténtica delicia. Pasa porque... por aquí, pasa, vamos a entrar a ver qué es lo que hay dentro, ¿no? Ahí. Sí, vamos. Y luego dentro del jardín, venga, vamos a parar en alguna sala, vamos a ver qué... Ponte por aquí y... ¡Ay, Dios! ¿Qué has hecho? ¿Qué has? ¿Animal? Bueno, no pasa nada. ¿Ha quedado bien? Es que vamos como locos. Esto es arte moderno. Esto es una performance. Contemporáneo. Madre mía, qué vergüenza. Bueno. Me crucifican en la facultad mañana. Después de este estropicio. Después de este estropicio ya defenestrado de por vida. Pues poco hay que decir. Va a venir el señor, ¿cómo era el responsable de la erección? Enrique de Aguilera y Gamboa. Sí, señor. Va a venir de la tumba. Oye, hay una armadura muy chula que se ve desde la calle. Hay varias armaduras, sí. Lo que pasa es que la que se ve desde la calle a ti te gustó mucho. Pero sí. hay varias. Hay incluso una armadura japonesa. Es desde donde solo voy a poder ver el museo. No, a partir de ahora no voy a poder entrar. No, yo creo que desde Alcalá Meco, desde alguna cárcel. Así que pasa tú, me vas enseñando las obras. Te voy mandando, ¿no? Por la ventana. Por foto. Hay incluso una armadura de samurái. Ajá. Porque es otra característica de este museo. Tiene... pintura. Todas son adquisiciones suyas. Sí, claro. Este, ajá, evidentemente era... No, levantó un palacete, pues dinero no le faltaba. No. Se metió en política, o sea que imagínate, ya algo medraría. Pues sí, tiene muchísimas piezas de tipos muy variados. Buena parte, es verdad, de su colección arqueológica terminó en nuestro querido MAN, nuestro querido Museo Arqueológico Nacional. Otra parte paleontológica se custodia en el Museo de Ciencias Naturales. Por tanto, no queda, evidentemente, todo lo que hay. Tampoco habría espacio para incluirlo. Ha permanecido cerrado unos cuantos años y al abrirlo, la verdad es que las piezas siguen desbordando las posibilidades de yo creo, de cualquier visitante. Uh-huh. Iba a decir que menudo patrimonio tenemos, pero bueno, ahora sí, en otra hora, no fue nuestro. Pero sí, menudo patrimonio. Sí, sí, porque es verdad. Cantidad y calidad. Es verdad que, claro, hablamos de una manera, bueno, pues a veces muy incorrecta. Por ejemplo, cuando hablamos de Séneca, ese gran español. Séneca no era español. Los carpetanos no fueron los primeros, ni madrileños, ni castellanos, ni nada. No eran castellanos, estamos teniendo una visión anacrónica. Aún así, esa visión del pasado, ese interés, se plasma muchísimo en este museo. No solo por las pinturas del siglo XVI, XVII, por esos objetos arqueológicos y por esa magnífica colección de monedas que tiene. Son más de 20.000 los ejemplares que se custodian. Una biblioteca impresionante con muchísimos textos precisamente sobre historia, arqueología, numismática, epigrafía. Prueba del interés, del vivo interés, del genuino interés que sentía este hombre. No era un erudito sin más de salón, de hecho llegó a ser miembro de la Real Academia de la Historia. Y como he dicho antes, a participar en excavaciones arqueológicas. No era de boquilla, ¿eh? era el hombre de verdad. Bueno, pues acabamos el recorrido y llegamos al gran debate de los museos. ¿Conservar las piezas en su lugar de origen o llevárnosla a otro lugar y que se conserven pues en un recinto cerrado, controlando su conservación, etcétera, etcétera? Llegamos a cerrar el eje, ¿dónde? Pues en el que para algunos es una de las joyas de Madrid, es el Templo de Debod. De Madrid, bueno, ahora sí es de Madrid, es joya. Claro, es que es una joya, pero es que atrae muchísimos turistas. Mm. Hay mucha gente que viene solamente para ver eso, probablemente porque es el único templo egipcio fuera de su país natal expuesto al aire libre. O hay otros que también salieron, el museo de el, el que, si no recuerdo mal, es el de Dendra, que está en el Metropolitan de Nueva York. Estoy hablando de memoria, ojo. Pero claro, están dentro del museo, porque siguen siendo piezas que se pueden erosionar, que se pueden dañar. Además, el templo de Bot está hecho de arenisca. Tú imagínate, coges el Partenón y te lo llevas al Reino Unido. Ay, no, perdona, que ya está allí, ¿no? Está parte de los relieves y de las esculturas. Pues, vamos, si no fuese por eso ya no... Vamos, tendríamos cal de Partenón. Pero claro, el Partenón está hecho de mármol. Es una piedra muchísimo más dura. Este está hecho de arenisca. Está ubicado no en un lugar muy caluroso, sino en un lugar muy frío, con unos cambios de humedad, de temperatura. Pues, ¿está en riesgo? Alguna vez lo has comentado. Sí, ¿está en riesgo? Está en riesgo, y eso yo creo que lo diría cualquier egiptólogo que se le consulte. Y muchas veces se ha postulado, o sea, vamos, se ha propuesto su retirada del lugar. Yo, por ejemplo, me encanta ese lugar. He paseado muchísimo por allí, me gusta. Especialmente las vistas, claro, son especialmente agradecidas. Pero sí, o hay que techarlo o hay que llevárselo a un museo, porque si no se va a degradar. Por fuera no parece gran cosa, por dentro tiene relieves muy interesantes. Ya por ahí estuvimos esta semana, ¿verdad? Sí, haciéndonos unas fotos. La puesta de sol ahí es espectacular. Claro, si es que mucha gente va allí. También es otro lugar, mira, muy romántico. Fíjate. Sí, vaya veranito que hemos pasado, ¿eh? Si es que no te libras de mí, Martín. Bueno, ¿recomiendas entonces visitarlo? ¿Es gratuito? ¿No? ¿Sí? Es gratuito y lo recomiendo, porque aunque es una especie de obra, entre comillas, menor, pues presenta unas características muy, muy egipcias. Aunque los donantes, sobre todo de la inmensa mayoría de ese templo, tal como lo vemos hoy día, fueran romanos. Y esa fuente, Augusto, Trajano, está representado en los relieves a la manera egipcia, pero es que ellos, los emperadores romanos... ¿No será romanos, tú que ves solo Roma? Pues también es verdad, eso es lo que me dice el psiquiatra, pero aún así, pues es cierto que fue una pequeña capilla hecha por unos reyes egipcios, entre comillas, pero de Nubia, y que fue ampliada por los emperadores romanos, y lo vemos ahora tal y como, no tal y como se pudo rescatar, porque está muy reconstruido, si no estoy equivocado, la piedra que se ve perfectamente, que tiene una coloración diferente, es piedra de Salamanca, la famosa piedra de Villamayor, ¿no? Que parecía compatible precisamente con la piedra antigua, porque si no podía ser serio el problema. Las diferencias de contracción, dilatación, se pensaba que podían llegar a reventar la piedra. Y bueno, a mí me gustaría escuchar la opinión de algún experto en conservación y restauración, a ver en qué condiciones realmente se encuentra ahora mismo nuestro pequeño templo de Bot, nuestra pequeña capilla. Bueno, la construcción no está mal. Ha habido otras de echar a llorar, ¿verdad? Algún teatro que hemos mencionado en el programa en alguna que otra ocasión. Sí, algún teatro de la zona este de España. Si hubiera que quitar algo de ahí, sería la fuente, ¿no? Eso es lo que a mí llegaron a decirme en la facultad. La fuente que hay en la parte trasera es muy bonita, es muy refrescante, pero claro, cuando viene el viento, suele empujar esa humedad a esa pared. Y esos cambios de temperatura, además, dentro del museo, dentro del templo, que es, bueno, es un museo, hay otras condiciones, hay un calor un poquito más patente, pues pueden fracturar la piedra, por lo menos la pueden dañar. Claro, la gente, los conservadores, o la gente que se encuentra dentro, los guías, los vigilantes, pues tienen frío y en invierno tienen que poner su calefacción. El techo se cubrió con tela asfáltica porque se hizo una especie de planta superior con una serie de maquetas. De la asfáltica protege la humedad, pero absorbe mucho el calor. Por tanto, no sé si esas medidas han sido las más apropiadas. Claro, es un tema de debate. La conservación y la restauración a veces se parece más a una cruzada que a una ciencia. Pues pasen, visítenlo, agáchense, pasen por allí debajo, accedan a la cámara. Sí, señor, en ese templo egipcio, pero romano. Madre mía, esto es tremendo. Nacho, ha sido un placer contar contigo este verano en La Rosa de los Vientos. Te agradezco los minutos que hemos compartido, las experiencias, el conocimiento compartido, y te deseo todo lo mejor para la nueva temporada en la que no te vamos a poder escuchar en La Rosa de los Vientos. Razones familiares, razones personales, razones laborales, pero bueno, nunca sabemos dónde nos va a llevar nuestra TARDIS, nuestra máquina del tiempo, así que quién sabe. Que los vientos soplen siempre a tu favor. Y que me toque la lotería, eso espero. Pax Romana y Pax para todos. Si te toca, reparte un poquito. No. Se marcha Nacho, adiós. Entra en su TARDIS, ¿eh? Fíjate, la tiene bien limpita y aseada. Adiós Nacho, príncipe París de las ondas. Echaré mucho de menos tu voz, caramba, y tus conocimientos. Pax Romana, amicus. Se marcha Nacho, y lo cierto es que nosotros estuvimos por allí, pero Borja también ha estado en ese triángulo de Argüelles. Muy buenas. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues muy bien. Oye, bien, bien. Te dije que vinieras. Oye, que estamos en septiembre. Yo sé que era solo hasta agosto, pero hay que acabar, hay que rematar, hay que dejarlo bien pulido, bien... Y además que hoy es un reportaje que merece la pena y que me lo he pasado muy bien. Lo has disfrutado, ¿no? Sí, ¿alguna imagen mucho que otra he visto a lo largo de la semana? ¿Te ha gustado, eh? Sí, me ha gustado. Sobre todo el templo de Devot, la verdad. Al Palacio de Liria no he podido pasar. Estaba allí la duquesa con sus perritos. Complicado. Sí. Sí, porque puedes pedir cita y a lo mejor de aquí es peor que la sanidad. A lo mejor 2016 o 2017 consigues que te inviten a dar un paseo por allí. Y unas pastitas, ¿no? Con la duquesa, es lo mínimo. No estaría mal. Oye, si nos está escuchando, que nos invite. Claro, vamos, sí, encantados. Doña Cayetana. Hombre, has estado por allí y has preguntado a la gente. Siempre es una pregunta que hemos recurrido a ella a lo largo de todos los reportajes. Es si la gente realmente conoce o no. Sí, y bueno, la verdad es que en este caso el gran paradigma ha sido el Museo Cerralbo, que no lo conoce nadie. Nadie, ¿no? Está olvidado, pero bueno, para eso estamos nosotros, para estos museos desconocidos de Madrid, que la gente se empiece a interesar y que vaya, que la verdad es que son auténticas maravillas. Este verano nos ha recomendado, pues, museos muy curiosos, como el Museo del Cemento. Del Cemento. ¿Te acuerdas? Sí, sí. El paraíso de los constructores. ¿Escuchamos el reportaje? Vamos a ello. Venga. Cuando vengas a Madrid, chulona mía, voy a ser temperatriz de lavapiés. Y alfombrarte con claveles la gran vía, y a bañarte con vinillo de Jerez. Pues al final de la Gran Vía, en el número 20 de la calle Princesa, se ubica uno de los solares más cotizados de Madrid, el Palacio de Liria, residencia oficial de la 14 veces grande de España, María del Rosario Cayetana Fitz James Stuart y Silva, conocida mundialmente como la Duquesa de Alba. Doña Cayetana nació en este palacio, construido por el arquitecto Ventura Rodríguez en el siglo XVIII. Del palacio se dice que es el domicilio particular más grande de Madrid, con 200 estancias en 3.500 metros cuadrados, y que sus amplios jardines son los únicos de propiedad privada que figuran en muchos planos de la ciudad. Pero para mantener la propiedad, los Alba abren su casa durante los viernes de algunos periodos, convirtiendo el palacio en un museo. Aunque son muchos los que aún no saben qué guardan entre sus muros. Uy, pues no lo sabía. Pero... Sí, porque lo ha hecho ahora la duquesa de Alba hace poco, ¿no? No lo sabía. Sabía que es un museo por algún programa de televisión, pero la Casa de Liria no es la Casa de Alba. Soy súper inculta, no tienes ni idea, Bueno, me imagino que muchas obras de arte y el patrimonio que tienen los Alba, creo yo. ¿Es en la casa de la duquesa de Alba? No sabía que era un museo. ¿Cuál es el Palacio de Liria? Ah, pues no, ni idea, no tengo ni idea. Es el Palacio de la Duquesa de Alba y hay un museo de pinturas que tiene un muchas pinturas y ha vendido algunas pinturas de aquellas. Creo que habrá cuadros, cosas súper caras, súper antiguas, súper valoradas, no lo sé, no tengo ni idea. Es una casa de la duquesa de Alba, ¿no? Pero bueno, me imagino que dentro se pondrá las cosas que hay en la casa, del menaje del hogar, etcétera. Pues no tengo ni idea, sé que es de la duquesa de Alba, propiedad. Entre las pinturas más destacadas que decoran la mansión, unas 350, sobresalen las efigies de los sucesivos duques, plasmadas a lo largo de 5 siglos, como el retrato del gran duque de Alba o la duquesa Cayetana con vestido blanco de Goya. Lienzos como la Virgen de la Granada de Fra Angelico, un retrato de la emperatriz Eugenia de Montijo y otras obras del Greco, Zurbarán, Rivera, Durero, Van Dyck, Rembrandt, Dalí, Picasso y Chagall. Pero no solo de tapices está llena la casa ducal de los Alba. Sus salones exhiben esculturas, relojes, porcelana, y quizás lo más importante, un fondo bibliográfico de 30.000 libros que almacena 21 documentos manuscritos de Cristóbal Colón, el último testamento de Fernando el Católico y de Felipe II, las capitulaciones matrimoniales de Juana la Loca y Felipe el Hermoso, la Biblia de los Alba, así como un ejemplar de la primera edición de El Quijote. Y Y bajando la calle de Ventura Rodríguez, insigne arquitecto del Palacio de Liria, llegamos a otro de los palacios de la nobleza madrileña, el Museo Cerralbo, uno de los más desconocidos de la Villa y Corte, y si no, que se lo pregunten a los madrileños. No me acuerdo, creo que son pinturas, pero no lo sé. Ni idea. No lo sé. La verdad que no lo conocía ni de oídas, no sé, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Desde un principio, el palacio fue concebido con una doble función, ser vivienda y a la vez museo, guardando las obras de arte reunidas por el marqués de Cerralbo. Donde no viajó don Enrique fue a Egipto, aunque si hubiese vivido en 1972 hubiese podido al menos contemplar desde su ventana el único templo egipcio en suelo europeo expuesto a la intemperie, el templo de Debod. Desde hace 40 años, este templo egipcio dedicado a Amón y a Isis y construido hace 2.200 años por Ptolomeo IV, se alza en el alto donde se encontraba el cuartel de la montaña. Pero, ¿un templo egipcio de más de 2.000 años de antigüedad en Madrid? Suena raro, ¿verdad? Vamos a ver si los madrileños saben por qué hoy ocupa esta explanada del Parque del Oeste. Algún, ¿cómo se llama? Faraón, o alguien lo construyó y luego lo han traído aquí en honor a no sé quién. Un señor que le gustaba mucho todas estas cosas, se fue al país y se lo regalaron. Porque lo trajeron piedra a piedra. Porque fue un regalo, ¿no? De los egipcios, algo así. No, de algún faraón o algo así. Lo trajeron de Egipto para piedra a piedra. Para conmemorar algo. Esto es un chiste, ¿no? Pues por ser la capital de España, sí, importancia para traer al turismo y demás. Eso yo sé que lo trajeron los egipcios aquí, o piedra por piedra. Hemos quedado fatal, yo tampoco sé por qué está ahí. No tengo ni idea. Causa no sé cuál fue, trajeron piedra por piedra. Es de 5.000 años antes de Cristo, del Debod. Aquí porque el gobierno español colaboró cuando se construyó la presa de Asuán en Egipto. Colaboró con la deconstrucción, por decirlo de alguna forma, de algunos templos que habían quedado cubiertos por el agua. Que lo trajeron piedra a piedra lo tenemos muy bien aprendido, pero han acertado los que han dicho que fue un regalo del gobierno egipcio. 40 años han pasado desde entonces y el templo se ha convertido en un referente de la ciudad y en uno de los mejores lugares de la capital para ver las puestas de sol. Madrid, Madrid, Madrid. Ya ven, tres lugares en menos de 500 metros que no han de perderse si visitan la capital, o peor aún, si llevan años pasando por delante de ellos y nunca los han visitado. Un palacio, una casa museo y un templo egipcio. ¿Alguien da más? ¡Piche! Es el chulo que piche, castiga. Sí, sí. Bueno, bueno. ¡Uy, que te viene arriba, que te viene arriba! Muy bien, profe, dale, dale, por favor, venga, que te animas, que te animas. Muy interesante. No te marches, que antes de concluir el programa, te digo adiós. Que no quiero irme. ¿Alguna cosa curiosa? ¿Me puedo quedar aquí atado a la pata? Te puedes quedar. Bueno, vale. Venga. Hasta ahora, Borja. Hasta ahora. Gran trabajo una vez más, Borja Piedecalle. Muy original como siempre. Le imprime un sello personal, sin lugar a dudas, a sus trabajos con los que hemos podido disfrutar este verano. Verano en el que hemos encontrado pocas serpientes de verano, ¿eh? Ni siquiera el asunto de Gibraltar. Espero que algún día sepamos realmente por qué se convirtió en el centro informativo, cuando llevamos años de entente cordial y años de intercambio comercial consentido, promovido, como ese millón de toneladas de tierra y rocas vendidas al Peñón, ¿verdad? Y de repente, como si nadie se hubiera percatado, se convierte en conflicto internacional más importante de nuestro país, no sé. Y algunos incluso llegan a vislumbrar la hecatombe ante la presencia de barcos de guerra. ¿Qué he dicho? Martín, aquí sí que te va a morir 100 veces. Una y otra vez. Una y otra vez. Así hasta 100. Así hasta 100. Y hay quien no cree en la reencarnación, pero veo que tú sí, ¿eh? Viene a cuento de la palabra que has dicho, que es hecatombe. Hecatombe. ¿Una hecatombe qué para ti? ¿Qué es? Una cosa muy peyorativa, muy negativa, muy mala. Un desastre absoluto. Un desastre, ¿no? Una catástrofe. Vale. De grandes proporciones. Pues en la edición de 1784, del diccionario de la Academia, el significado era sacrificio de 100 reses de una misma especie que hacían los griegos y los gentiles cuando se hallaban afligidos de algunas plagas. De curioso. Eca. Écate, claro. Écate. Uh-huh. Y en la edición de 1803 ya se añade 100 reses o víctimas. Ya no es solo, ya no solo ya veces. Es víctima. Sí, sí. En la de 1869 se aclara que no tienen que ser 100, que basta ya con que sea mucha, ajá, número crecido. Y ya en 1914 se añade una tercera sección que es matanza. Y en 1992 ya se incluye desgracia y catástrofe. Está diciendo que soy una hecatombe yo mismo, porque si voy a morir 100 veces, ya yo en mí mismo soy una hecatombe. Bueno, pero como últimamente no te está equivocando mucho. No, ya estoy viendo, sí. No me has tirado mucho de la oreja, claro, al final. Porque está aprendiendo a lo largo del programa. Hombre, tengo una buena maestra. Claro, gracias. Tengo una buena maestra. Enseguida te volvemos a escuchar, ya te digo, pues nada, gracias por estos minutos que hemos compartido a lo largo de todo el verano, aunque haya sido para darme y canearme. Bueno, tampoco al final ha sido mucho. No ha sido dramático, ¿no? No, a mí que me va la marcha también, me va la marcha y... En un ratito te escuchamos de nuevo, venga, ¿vale? Venga, continuamos con La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. En esta ocasión vamos a salir a la calle. Nos acercamos, salimos por la puerta de los estudios de Onda Cero. Tenemos un arbolito con muchos pajaritos, todo es tremendo, porque se ponen a piar aquello a las 4 de la mañana, a las 5, a las 6. Da igual la hora. Está, es frondoso el árbol y pían, le crea ambiente a la salida del programa. Cuando salimos a las 5 y media de la mañana, ello no sabes dónde va a terminar, una película de Hitchcock. O... Pero bueno, salimos para contemplar la luna. No es luna llena, pero estaría bien. Imaginaos una luna llena y luego ya os contamos por qué. Que nos lo cuente Elena. Buenas noches, Elena. Hola, buenas noches. Digo que lo del arbolito con los pajaritos, además de piar, como dejas el coche abajo, se le llenan de indicios. Hay muchos indicios. Sí, sí. Porque tu coche, si lo coge un experto, ¿verdad?, científico, te va a decir exactamente dónde estaba aparcado. ¿Dónde estaba aparcado? La época del año en la que cayó la carguita o el fruto del árbol. Además, tú utilizabas moto, ¿no? Sí. ¿No era coche? No, es que el coche por lo menos por fuera, pero la moto te sientas encima del indicio. Claro. Claro, el otro día se reían de mí cuando... Pantalones blancos, entonces no me los vuelvo a poner, los pantalones blancos. Pues tú verás. Fueron los pájaros de Onda Cero. Bueno, ¿por qué salimos a la calle, Elena? Bueno, porque si además de fijarte en los pájaros, vas caminando por la calle, te puedes dar cuenta que existen cámaras de tráfico. Sí. Edificios que tienen seguridad también de videovigilancia. Estamos vigilados. Exacto, estamos vigilados. Y esto que mucha gente le molesta... Pues sirve para resolver muchas veces casos, porque hemos visto cómo se pueden resolver casos directamente en la escena del crimen, en los laboratorios, en las salas de autopsias, en las consultas del psicólogo y en la calle. En la calle gracias al trabajo policial de revisión de esa, o sea, de colaboración de cuando piden pues estas cintas de vídeo a las distintas entidades, o directamente con dispositivos de seguimiento, paciencia y como quien pesca. Con el tiempo justo para no precipitarse, pero para tampoco relajarse antes de que huyan. ¿Nos están viendo ahora, entonces? Hola. Espero, porque yo a ti te tengo miedo. Hola. Entonces, por lo menos que nos tengan vigilados y controlados. Que haya testigos. Sí, sí, que haya testigos, que haya testigos y que se queden con tu cara. ¿Con lo mía? Más importante, sí. Pero voy a poner yo, un en el fondo, soy inofensiva. Me voy a poner un sombrero así, como el de Bin Laden. Decía que utilizaba Bin Laden un sombrero para... Esa es otra. No ser detectado por la CIA. ¿Tú crees que hay algo menos sospechoso que una persona con sombrero y gafas de sol? Hombre, a las 5 de la mañana, al salir de la radio, sí. Puede ser un poco, ¿no? Bueno, pero es que a las 5 de la mañana solo las cámaras te están mirando. Yo, a mí no me espero. No hay que nadie te más por la calle. De la mañana, ¿no? Pero o sea, pajaritos y las cámaras. Da igual si llevo sombrero o no, ¿no? Luego te llevas sorpresas también, como Google, el cochecito de Google que va tomando imágenes de la carretera. Hace muy poquito, hace unos meses, había una pareja que estaba disfrutando. Dices? No me digas. Sí. Y fueron captados para siempre fueron, y colgados en ese momento. Y en ese momento. ¿Y no han pedido derechos? Pantalones bajados. Contra el capó. Sobre los indicios. Vamos a los indicios. Pues ¿quedarían rastros? Sí, en fin, bueno, sí, que... me temo que sí. Lo que vamos a hacer hoy es contar, si en la medida que dé tiempo, si te dejo. Porque yo soy de las que se enrolla y al final nos quedamos cortos. Bueno, pero yo he traído tres casos. Ajá. Hay muchos más, pero bueno, me ha parecido que estos podrían ilustrar bien lo que queremos decir de cómo, precisamente, o bien a través de el testigo electrónico de las cámaras de seguridad revisadas luego por la policía, o bien directamente con dispositivos de paciencia, de esta pesca que digo, de una vez que se está sobre la pista de un sospechoso, como en la calle también se puede resolver casos criminales de gravedad, que son los que hemos traído. El primero es más o menos reciente, hace apenas 6 años, 7 años, en 2005, Yo creo que todos lo recordamos porque fue espeluznante. Para mí uno de los casos recientes que me ha podido poner los pelos más de punta, porque se trata de tres jóvenes que mataron quemando viva a una indigente que estaba en un cajero automático pasando la noche. Esto era pues tres chicos, dos de ellos de 18 años, Ricard Pinilla y Oriol Plana, y un tercero que en el momento del crimen, Juan José, tenía 16 años, que estaban de fiesta como cualquier otra noche de sábado. Y bueno, pues los dos mayores de edad, los dos primeros, llegaron al cajero y comenzaron a hacer una de sus aficiones recurrentes, las noches de fiesta. Ellos luego en el juicio dijeron que nunca jamás habían hecho eso antes, pero hay testigos que dicen que sí, que era una práctica habitual, y es que vieron, localizaron a una persona que dormía, un indigente que dormía en el cajero, en este caso era Rosario Endrinal, una mujer de 51 años, y abrieron... Las circunstancias de la vida le llevó... Sí, era además una mujer que... acabar durmiendo allí, pero... Eso es, que por una serie de desgracias, de desamores, había caído en el alcoholismo y al final, pues, como tantos otros casos, había acabado en la indigencia y, por lo tanto, pues, teniendo que pernoctar en la calle. Ella estaba, como digo, en el cajero y estos dos chicos entraron y se dedicaron, según ellos, y te voy a leer textualmente lo que dijeron en un juicio. El tal Ricard dijo: no había intención de provocar, solo de molestar, como una mosca que se posa en la nariz. Bueno, pues esa mosca que se posa en la nariz lo que hicieron fue tirarle primero una naranja, después un cono de los que se ponen en el tráfico, después una botella vacía, hasta una tapa de váter, continuamente tirándoselo sobre ella, dándole patadas, etcétera. Todo esto lo hemos visto España entera, porque todo la estaba quedando... Quedó... registrado en la cámara de videovigilancia que tenía este cajero de la Caixa. Después desaparecen de la imagen. Rosario lo que hace es cerrar el pestillo que tienen estos cajeros automáticos por dentro, lo cerró para que no volvieran, pero ellos, más listos, lo que hicieron fue buscar un tercer cómplice, en este caso un menor, y bueno, pues lo que hizo el menor fue llamar y decirle a Rosario que necesitaba entrar al cajero para sacar dinero, y ella no desconfió. Ella solo quería pasar la noche resguardada en el cajero, no quería ni siquiera interrumpir la función de ese cajero ni molestar al banco. Bueno, pues este chico lo que hizo fue introducir dentro del cajero un bidón con 25 litros de disolvente, rociar a Rosario y tirarle un cigarrillo y quemarla viva. Murió un par de días después a consecuencia de las quemaduras. Se pudo detener a los tres individuos. Los dos mayores de edad fueron condenados a 17 años, el menor solo a 8, ya sabemos lo que pasa con los menores. Pretendieron convencer al tribunal de que querían darle un susto, y le dieron un susto, pero de muerte, desgraciadamente. Siguiente caso, tenemos como elemento común el cajero. Tenemos el cajero. En este caso no el cajero... donde se cometió el crimen, porque tenemos en común el cajero y la provincia, o la ciudad, porque también nos quedamos en Barcelona. Pero en ese cajero no había cámara. En el cajero donde él sacó dinero no había cámara, pero tuvo el descuido de... Es que este sí tenía conciencia de matar, este sí es un asesino. Iba a ser un asesino en serie si no lo hubieran detenido a tiempo, porque, bueno, según el FBI, que es al final el que se inventa todo esto de la clasificación, se es asesino en serie a partir de la tercera víctima. Este solo mató por suerte a dos. Estamos hablando de Juan José Pérez Rangel, el asesino del parking del Punchet en Barcelona. Bueno, pues también es un caso relativamente reciente, del año 2003. Puede ser que nuestros oyentes lo recuerden. Apareció el cadáver de María Ángeles Ribot, muerto, atado, esposado, con la cabeza metida en una bolsa. Le habían golpeado con un martillo, la habían apuñalado, bueno, una serie de barbaridades. Unos días después, una segunda muerte, un segundo crimen en la persona de María Teresa de Diego, en el mismo parking. Se da la circunstancia de que ambas víctimas además tenían un significativo parecido físico. Ambas ocupaban en ese parking la plaza número 15, lo único que la primera víctima, María Ángeles, en la planta 4 y María Teresa en la planta 5. Ambas, de todas maneras, habían aparecido cadáver en la quinta planta, en las escaleras, de forma relativamente similar, golpeadas con un martillo, con la cabeza envuelta, esposadas a la barandilla de las escaleras, etcétera. Hubo muchas hipótesis al respecto, incluso se llegó a hablar de que podía tratarse de un asesino a sueldo por el parecido entre ambas. Se especuló con la posibilidad de que la primera víctima hubiera sido un error. Un error. Que en realidad hubiera sido contratado para acabar con la vida de María Teresa y que se hubiera confundido. Y por eso hubiera tenido que volver. Si encima eran físicamente similares o tenían rasgos parecidos, bueno. Pero como aprendimos la semana pasada, los psicólogos saben distinguir un crimen pasional, un crimen sexual, viendo la escena del crimen. Un crimen donde hay tanta saña, donde se ve claramente que el no ajusta de cuentas, llegas, matas. Claro, tiene que ser limpio. Si eres un profesional, tienes que ser limpio y no dejar pruebas. Sin embargo, en este caso era evidente que el victimario disfrutaba con la muerte, disfrutaba ejerciendo la omnipotencia de arrebatarle la vida a otra persona. Por lo tanto, sabían que lo que tenían que buscar era un asesino, efectivamente, pero no un asesino profesional. Lo que ocurrió es que este tipo, además de matar, robó las carteras a sus víctimas y pretendió sacar dinero con estas tarjetas. El banco lo puso en conocimiento de la policía. La policía supo que habían intentado utilizar las tarjetas de estas personas y lo que hicieron fue buscar las grabaciones. En el cajero donde se intentó sacar dinero no había cámara de vigilancia porque era un cajero exterior, pero el asesino sí cruzó por determinada ruta donde había otras entidades bancarias con videovigilancia a la calle y se ve perfectamente a este individuo realizar el trayecto hasta el cajero a la hora exacta cuando él intentó sacar dinero, etcétera. Se extrajo una fotografía, se mostró a la gente de la zona, se le identificó además como antiguo cliente de este parking del Punchet y simplemente se hizo un dispositivo para concluirse en su detención. El 30 de enero se le detuvo, se hizo un registro de su domicilio donde se encontró cuerda similar a la utilizada, una zapatilla que tenía una huella similar a la que había dejado en el primer crimen, la huella sobre el abrigo, en fin, toda la serie de indicios que le relacionaban indiscutiblemente con ambos crímenes. Estamos en el año 2003, 2004, tenemos un último de finales del siglo pasado, ¿no? Sí, de el los caso 80. Con el que acabamos. Y en este caso también se montó un dispositivo en este caso, especial. Sí, efectivamente, fue gracias a la policía científica, a la labor de la policía científica y, sobre todo, lo que queríamos ilustrar hoy, a esos dispositivos que la policía la pesca, ¿no? Que yo decía al principio. Fue en el año 87, en Granada, un individuo al que, bueno, pues pasó a conocérsele como el violador de la Alhambra porque este era el escenario que él eligió para sus crímenes. También se le llamó con el poético nombre del asesino de la luna llena porque parecía que existía cierto vínculo. Precisamente en este momento, en el momento del plenilunio, inspiró a Muñoz Molina para escribir la novela Plenilunio, que José Fernández Pareja, que es como se llamaba, le daba por actuar. Lo que hizo este individuo en primer lugar el 29 de octubre fue raptar a una niña, Aisa Sánchez, de 9 años. La secuestró cerca del domicilio de esta chica, la metió en un taxi, se la llevó hasta la Alhambra. Después parte de las calles centrales de Granada sin ningún tipo de problema hacia el bosque de la Alhambra, lo cruzó con la niña amenazándola con una navaja y una vez allí, bueno, pues la forzó sexualmente y además para que no gritara introdujo la propia ropa interior de la nena en la garganta, causándole por último pues asfixia y matándola. Un tiempo después, 6 meses después, pretendió hacer lo mismo con otra niña, con Susana García, de 14 años. En este caso ella tuvo la gran suerte de que su lengua impidió que la ropa interior se introdujera en la garganta y por lo tanto no le produjo asfixia, sobrevivió y magullada, herida. Y bueno, pues como pudo, consiguió volver al centro y dar aviso a la policía de lo que le había ocurrido. Gracias a ella y a la policía científica, gracias al testimonio de Susana, que fue muy valiente, hizo un montón de descripciones. La policía salió con ella a la calle para que, por observación de la gente, ella pudiera ir dando rasgos físicos que acabaran consiguiendo que se hiciera un retrato robot del asesino y, a partir de ahí, con dispositivos de vigilancia se consiguió detener a este individuo, a Fernández Pareja. Es verdad que en un primer momento se iba a poner este dispositivo, que fuera de seguimiento de este individuo, pero se filtró la noticia a la prensa y hubo que cancelarlo y posponerlo hasta que él se hubiera vuelto a confiar. Uh-huh. La policía lo que hizo fue vigilar continuamente a Susana para que estuviera a salvo, uh-huh. porque ella era un testigo presencial que podía identificar precisamente al criminal, uh-huh. y luego poner por el barrio donde habían sucedido los dos raptos, por lo tanto, escenario secundario, como hemos aprendido, y que resultó también donde vivía el individuo. Se crearon dos dispositivos, uno que vigilaba la zona donde ya suponían que vivía el agresor y otro en los bosques de la Alhambra, el lugar donde se producían las escenas principales de los crímenes. ¿Por qué? Porque es cierto lo que dicen, el ritual de el criminal siempre vuelve al lugar del delito, efectivamente. Uh-huh. Un jueves, si leéis Crimen y Castigo, muy interesante obra, porque él vuelve. Sí, pues jueves, que era su día elegido, con luna llena y llevando la navaja que utilizaba en sus crímenes, apareció por los bosques de la Alhambra y fue detenido por la policía. Gracias a los dispositivos en la calle. Menos mal. Por eso digo, yo creo que... Y que no vuelva a salir este tío a la calle. Este verano debe de haber quedado tangencialmente claro para la gente de bien y la gente de mal que la policía hace muy bien su labor y que es muy difícil que un crimen quede impune. Muy difícil. Con mejor fortuna a la hora de recabar las pruebas o peor fortuna, hay veces que los delincuentes demuestran tener ser más pillos de lo que nos gusta, ¿no? Pues desgraciadamente tenemos casos recientes que hemos citado estas semanas. Marta del Castillo, el cadáver no ha aparecido. Bretón, fue inteligente la manera de intentar hacer desaparecer los cuerpos de sus hijos, pero no lo han conseguido. Pero hay que reconocer esa labor tenaz, constante. Con lo cual yo creo que lejos de inspirar, lo que tenemos que hacer es disuadir. Nada. Yo creo que lo conseguimos, ¿no? Sí, vamos, yo lo tengo claro. A mí no me verás nunca en el lado de los malos. ¿Seguro? Todo lo contrario. No sé yo. Pero si estás yo a mi lado. Mira, yo no tengo yuelos. Tengo moto. Pero no tengo yuelos. Tienes moto. Bueno, ya está. Y ya sabemos, hemos aprendido otra cosa. Los hoyuelos son malos. Tenemos y luego que pedir no una Harley más. Con Lorenzo ya hemos pedido una, para ti otra y otra sí, para hombre. Mí. Tres. Y un apartamento en Marbella, por favor. Dos, que sean dos. Vale. Bueno, uno donde quepamos todos. Venga. Oye, ahora nos despedimos todos, pero te agradezco ya este verano que hemos pasado en La Rosa de los Vientos, estos minutos que hemos compartido, aprendiendo un poquito de criminalística, un poco de historia también, y con estos casos que nos meten un poquito el miedo en el cuerpo, pero que como vemos al final concluyen con la detención del criminal y con la resolución de los casos. Desgraciadamente existen. Entonces, el tirar arena, ocultarlo, no hablar de ellos, no hacen que desaparezcan, nos mantienen desinformados. Yo no sé si es porque soy periodista, pero creo que la desinformación es una condición de inseguridad y de vulnerabilidad tremenda, con lo cual yo creo que hay que mirarlos, aunque dé un poco de repelús. Evidentemente a nadie le gusta conocer detalles de un crimen, etcétera, pero hay que mirarlos, hay que conocerlos, hay que saber que existen. Y bueno, pues a lo largo de estas semanas hemos querido también que quede claro que del otro lado también hay. O sea, hay malos, pero hay muchos más buenos que malos que van a luchar contra ellos y van a llegar a buen término. Te escuchamos. Muchas gracias. En el país de los horrores. Sí, señor. Ay, el país de los horrores.com. Muchas gracias, Elena. A vosotros. Un saludo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. 6 minutos pasan de las 3 de la madrugada. Hemos tratado de crímenes, hemos viajado al pasado gracias a los museos que nos ha invitado a recorrer Nacho Monzón, y comenzamos una segunda hora de programa con una invitada especial. Como os decía, unos veréis y otros también. Lorenzo Fernández Bueno nos presenta esta noche a la chica de la curva en la sección que lleva por nombre el título de su libro, Me llama poderosamente la atención. Por cierto, a mí lo que me llama poderosamente la atención son esas campañas de micromecenazgo que han llegado al mismísimo Museo Palacio del Louvre, el Louvre, lumbrera en francés. aunque la etimología hace referencia a Leover, lugar fortificado. Bueno, pues sí, efectivamente el Museo del Louvre en París pretende recaudar 1 millón de euros para completar el presupuesto de 4 millones que son los que necesita para restaurar a la Victoria de Samotracia, la escultura griega, que comenzará a repararse el próximo martes y que permanecerá oculta al público hasta finales de 2014. 4 millones de euros, ¿eh? Se dice pronto. Siempre cabe la duda, ¿no nos estarán mintiendo? ¿Realmente la restauración de la Victoria de Samotracia es tan cara? Y bueno, si lo abordamos ya de manera demagógica, ¿por qué no una campaña para recaudar esos 4 millones e invertirlos en el bienestar de los más desfavorecidos? Bueno, tiempo para tomarnos una tacita de filosofía en La Rosa de los Vientos. La última propuesta de nuestro joven filósofo este verano, Jorge Sánchez Manjavacas, es la mentira. Pues sí, Martín, buenas noches. Como todo lo que empieza, termina. Las dosis que tenía previstas para servirnos de tacitas también concluyen. Pero antes de terminar, hablaremos, o no, mejor contemos la verdad. Vamos a contar mentiras, tralará, como dice la canción. Y nosotros, en esta última tacita de 2013, nos ocupamos de ello, de la mentira. La mentira, en tanto en cuanto es ámbito ético, se percibe como la acción de mentir a alguien. Puede ser valorada como algo bueno o malo en función, tal vez, de la intencionalidad o de las consecuencias. Mentiras piadosas, mentiras que tranquilizan, mentiras que nos acompañan como secretos de verdades desagradables. Sin embargo, la mentira también puede ser un estatuto metafísico en contraposición a la verdad. Si la filosofía nos ha enseñado que la verdad absoluta es un imposible, no existen verdades que se nos den para siempre, inmutables. Luego, su consideración negativa, la mentira, más allá de lo bueno o lo malo que ésta sea, tiene el mismo carácter. La mentira no existe en tanto en cuanto no existe la verdad. Sin embargo, lo que existe es la acción de mentir. ¿Pero mentir es ocultar la verdad? ¿No está ya la verdad oculta y ha sido, como hemos demostrado, el hombre quien poco y mediante sus valientes investigaciones ha ido descubriendo diferentes ámbitos donde existen verdades parciales que dotan de sentido aquellas incógnitas que éste tiene? Además, la mentira no es aquella actuación que se encarga de decorar la realidad, de estetizarla para que ante el ojo inexperto algo parezca más o parezca algo que en realidad no es. Esta ha podido ser la función de los mitos en la Grecia antigua, la explicación científica que aún no conocemos y que aún gracias al mito nos sirve como conocimiento de lo que no sabemos. Por no hablar de su función de embellecer la realidad, dotar de un sentido trascendente a la vida efímera de todo ser humano. No es por eso por lo que Platón en su República expulsa a los poetas de la polis por malograr la verdad, porque para él la verdad sí que existe y se traduce en ideas absolutas, en un mundo paralelo a este en el que vivimos, en el que todo es imperfecto y efímero. Hoy vivimos en un mundo en el que las informaciones son tan complejas, interesadas, articuladas, necesitamos detectar la mentira para seguir viviendo felizmente. La mentira se inmiscuye en nuestras vidas de forma liviana, sin percibirlo, incluso a veces consentida, cuando soñamos ser aquello que nunca seremos, cuando leemos un libro, miramos una película o nos enamoramos de nuestro actor o actriz favorita. No podríamos terminar justificando esta tacita con un texto de Nietzsche, filósofo que habla maravillosamente de la mentira. En el texto titulado Sobre la verdad y mentira en sentido extramoral, Nietzsche hace una brutal crítica contra las capacidades humanas. Nietzsche afirma que el arte de la ficción llega a su cima en el ser humano, aquí el engaño, la adulación, la mentira, el fraude, las habladurías, la hipocresía, el vivir de lustres heredados, el enmascaramiento, el convencionalismo encubridor, el teatro ante los demás y ante uno mismo, en una palabra, el revoloteo incesante en torno a la llama de la vanidad. Es hasta tal punto la regla y la ley, que casi no hay nada más inconcebible que el modo en el que haya podido introducirse entre los hombres un impulso sincero y puro hacia la verdad. Están profundamente sumergidos en ilusiones y en sueños. Su ojo se desliza tan solo sobre la superficie de las cosas y ve formas. Su sensación no conduce por ninguna parte a la verdad, sino que se contenta con recibir estímulos. No puedo terminar estas tacitas de esta temporada de verano, sino como las empecé, reclamando de manera reivindicativa la figura de la filosofía, del profesor de filosofía en las aulas españolas. Me gustaría dedicar y recomendar a dos de los profesores de filosofía que actualmente más me inspiran, tanto en sus reflexiones como en sus innovaciones docentes. El primero del que os hablo se llama Rafael Robles, profesor de un instituto de Ciudad Real en La Mancha. Un profesor profesor que ha viajado mucho y se nota que siente una gran entrega por el pensamiento y por la crítica, involucrando así a sus alumnos en el arte del pensar, que no es ni más ni menos que lo que la filosofía pretende: buscar de aquel alumno neófito que encuentre por primera vez este extraño arte de filosofar. En segundo lugar, pero no menos importante que el anterior, me gustaría presentaros a Francesc Llorent, profesor también de secundaria, pero este de un instituto de Valencia. Es además investigador y desarrollador del área de las nuevas tecnologías y las aplicaciones del ámbito educativo, y más en concreto del área de filosofía. Tiene diversos espacios online con los que trabaja con sus alumnos de manera telemática, así como clases grabadas donde sus alumnos pueden una y otra vez revisar los apuntes y las clases. Sin duda, otro ejemplo de lo esencial que es el pensamiento y la filosofía en los institutos. Y como existen profesores concretos que, por su labor de la filosofía, no debería desaparecer nunca de las aulas. Por mi parte, poco más que decir. Agradecer enormemente a Martín Expósito la oportunidad de contar conmigo y de confiar en la filosofía otro verano más para La Rosa de los Vientos. También agradezco a todos mis compañeros del equipo V el apoyo, las enseñanzas que de ellos aprendo, porque no somos solo un equipo, somos una gran familia. Y por supuesto, gracias a vosotros, oyentes, personas concretas que llegáis a la radio ya sea por pasión, gusto o por falta de sueño, y que nos dais la oportunidad de seguir vuestros pensamientos por Twitter. Gracias por estar ahí otro verano más, gracias por los apoyos y gracias por no desfallecer y por hacer cada vez mejor este programa al que tanto le debemos nuestros desvelos y mucho de lo que hoy sabemos. Ya sabéis, manteneos despiertos, críticos, efervescentes, y nunca, nunca olvidéis que la filosofía acompaña vuestros pasos por la vida. Fuerza y honor. Fuerza y honor, gracias a ti, Jorge. Te seguimos como @JorgeCoine con K en Twitter, @JorgeCoine en Twitter. No te marches muy lejos, que luego abrimos el micrófono al equipo V al completo. Estamos en el último programa de La Rosa de los Vientos en verano y a las puertas de una nueva temporada para la que pronostico grandes éxitos. Muy bien, sí, muy sí. Bien. Así me gusta que entre siempre. Así me gusta, aunque sea al final del programa, aunque sea pues ya para despedirte, porque ya no, se acaba. Ya no te voy a tirar de la oreja, ya te voy a dar dos veces. Tú lo que quieres es repetir, ¿no? Que el año que viene, yo pronostico que el año que viene muy bien, volverá a ver Los Vientos del Verano. Lo has dicho muy bien, porque pronosticar, sí, según el diccionario, es conocer por algunos indicios el futuro. Uh-huh. Entonces, pues no es apropiado, que muchas veces se utiliza... Pronosticar la quiniela. O pronosticar un sorteo. Un resultado, sí. Claro. Claro, y todo eso depende solo del azar. No hay ningún indicio. Entonces, pronosticar, pues como tú lo has hecho correctamente. Vale. En los otros casos, pues se hablan de predicciones, presentimientos. Qué bien hablada, qué bien hablada. De verdad, Aurea, qué bien hablada. Sí, que parece sacada de la Real Academia, de verdad, ¿eh? Sí. Mira, se ponen los colorines roja, ahí, los colores rojos. Oye, normalmente se acaba con, pues, se empieza con la portada, se acaba con contraportada. Uh-huh. Nosotros vamos a acabar al revés. En la contraportada encontramos la portada de la RAE. Un buen apuntito para terminar, ¿no? Es que tenías tú por aquí. Claro, sí. Es que muy muy curiosa la primera edición del diccionario. Es muy curiosa leer la portada, que había que echar un rato en leer. Sí. Vamos a ver, venga, a ver qué ratito. Voy a leer, vamos a echar un lo ratito. Que decía la portada. Primer diccionario académico, era el tú diccionario de autoridad. Tú cogías el diccionario y te encontrabas lo siguiente. Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con la frase o modo de hablar, los proverbios o refranes y otras cosas convenientes al uso de la lengua. Dedicado a nuestro señor don Felipe V, que Dios guarde, a cuyas reales expensas se hace esta obra. Y ya con eso, se acababa el diccionario. Ya no leías más. Claro. Madre mía. Bueno. Muy curioso el dato. Muy curiosas todas las apuntes históricos relacionados con las palabras que hemos aprendido y hemos escuchado, nos has contado a lo largo del verano. Gracias, Aurea Molina, por este gracias verano que hemos compartido en La Rosa de los Vientos. Uh-huh. Y como dice la canción... Bueno, ya sabes, el grupo es este, ¿no? Vaya con Dios. La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Lo sé. Yo sé que cada vez que escuchéis esta canción de ahora en adelante, solo pensaréis en una cosa. Sí, en la Harley, sí, también en la Harley. Pero no, pensaréis en él. Es un tío atractivo. Si es que... Pero tiene todo. Tiene una moto impresionante. Y encima muy bien acompañado. Si es que lo tiene todo. Pues nada, cada vez que escucháis a Chris Isaac, pues nada, aparecerá él, escuchando. ¿Eh? Pero, mira, lo que falta. Qué majo que es este señor. Bueno, sí. Mira, tía, está silidito y todo. Sí. Muy buenas noches, Lorenzo. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Pues nada, ya en septiembre, cerrando temporada veraniega. Bueno, qué pena, oye. No te vayas, que ya empieza septiembre. Sí, señor. Bueno, qué pena, pero vamos, también qué alegría, en cierto modo, que se van los calores y bueno, que ya empezamos otra vez temporada. Y oye, un verano muy interesante, muy divertido, ¿eh? Yo me lo he pasado, pipa. Pues cuando me ha dejado la Harley, es cuando mejor me lo he pasado, lo tengo que reconocer. Yo quería quedarme contigo para probar la Harley, déjate de Lorenzo. Sí, Lorenzo, que venga la Rosa, claro, por supuesto, en verano. Hablamos de Me Llama Poderosamente Atención. Claro, por supuesto, que se traiga el libro, hablamos del libro, hablamos de lo que quiera, pero que se traiga la Harley. Y se la trajo. Me la he traído y la sigo trayendo, por supuesto. Oye, que tienen su espacio. Tanto Harley como Davidson, los dos tienen ahí un espacio en el Salón del Honor del Trabajo. Se lo trabajaron mucho. Fallecieron jóvenes, 70, 69 años. Harley en 1943 y Davidson en un accidente de tráfico. Joder, qué mala y suerte. Y falleció también su mujer en ese mismo accidente. 69 años, muy joven realmente, 1950. Y falleció en la carretera, que es precisamente donde acabamos nosotros. Vamos a acabar en la carretera, pero vivitos y coleando. Cuidado, ¿eh? Sí, señor. Cuidado. Sí, además, fíjate, te voy a dar una primicia. ¿Cómo suena eso, verdad? Primicia. No, pero vamos, esa es la primera de muchas, ¿no? Porque, fíjate, si... Dispara. Si me llama poderosamente la atención, ha sido Foro, por tu culpa, siempre lo diré. No, por tu gran culpa y bendita culpa, Martín. Ahora se convirtió también en sección, que es la que estamos haciendo, ¿no? Que oye, encantadísimo, ¿no? De compartir este tiempo de agosto contigo. Y ahora se ha convertido ya, de hecho, en sección también de revista. Ya en Enigmas empezamos a sacar también la sección Me Llama Poderosamente la Atención, donde, por supuesto, tienen cabida las preguntas de nuestros oyentes, que son, en definitiva, los protagonistas. Vas a sacar tiempo. No puede ser, no vas a abasto. Cuando uno dicen que sarna con gusto no pica, ¿no? Pues en este caso yo tengo una sarna de cuidado. Muy bien. Bueno, pues te leeremos también en la revista, te escuchamos en La Rosa de los Vientos a partir de la próxima semana. Y en esta ocasión hablamos de la carretera. De la carretera. De una chica muy maja, ¿no? ¿Recuerdas que hace unas semanas hablábamos de Jan Harold Blumbang, ese folclorista de la Universidad de Utah, que fue el que internacionalizó el tema de las leyendas urbanas, ¿no? El que definió ese concepto, el que definió el concepto a dúa, ¿no? El amigo de un amigo, el que en definitiva te cuenta esa historia como real. Pues sin lugar a dudas, si hay una leyenda urbana o no. ¿Quién sabe? Que ha hecho que muchas noches haya quien no haya podido dormir, especialmente cuando enfilas esas carreteras, ¿no? Oscuras, en las que vas tú solo, vas dándole vueltas a la cabeza, y de repente, como puede ser esta misma noche, ojo, vamos a ver, nuestros oyentes, yo me imagino que ahora mismo... Alguno habrá que esté conduciendo. Está conduciendo. De manera solitaria. Solitaria, sí. En un sitio más o menos oscuro, poca iluminación, va a afrontar una curva y de repente, ¡plas!, algo ocurre. Y es que en esa curva aparece una chica, siempre vestida de blanco, que intenta que el conductor pare. El conductor, alterado, evidentemente, en un momento determinado frena, y la chica lo único que le pregunta es, por favor, ¿me llevas? Se sienta junto a él, en ocasiones en el asiento de atrás. Yo por eso pido a nuestros oyentes que no dejen de mirar por el retrovisor. Que no miren, que puede que haya alguien. Bueno, si quieren atreverse, que se atrevan, pero bajo su responsabilidad, ¿eh? Y es cuando parece ser que al llegar a una curva que hay en ese trayecto, esta mujer empieza a gimotear, se pone nerviosa y de repente grita, para. Se está poniendo la piel de... Esa curva es muy peligrosa. Escúchate eso, que te lo susurran a la oído. ¿Verdad? El conductor frena, de repente, alterado, se ha asustado, como esa chica se ha atrevido a pegar ese susto, volantazo, voy a haberse estrellado, pero cuando se da la vuelta, la curva efectivamente era peligrosa, pero la chica ya no está. Y alguno de nuestros oyentes seguro que también se ha muerto ahora mismo. Sí, también. Esperemos que no, de miedo. No, claro. Por favor, cuidado con la curva. Sí, señor. Si nos estáis escuchando, cuidado con la curva que viene. No somos la chica ni la dama de la curva, sino aquí Lorenzo y Martín avisándote que viene una curva. Cuidado. No hay problema, creemos. Pues la dama de la curva y de la grupa. Sí, claro, que curioso esto. Las raíces de esta historia, como buena leyenda urbana, está sustanciada en un tiempo pretérito, es decir, no es de ahora. Evidentemente, pues tenemos que remontarnos siglos atrás, cuando no existían coches. Es decir, el primer vehículo, todos sabemos que es construido a principios del siglo XX, lo construye Henry Ford, es el célebre modelo T, ¿no? Bueno, pues antes, cuando la gente iba a caballo, cuando iba por esos senderos de montaña, bosques... ¿También había dama de la curva? No. Había dama de la grupa. Ay, ay, ay. De la grupa, porque lo que decían los caballeros de aquel entonces, especialmente siglos XVIII, parte del XIX y también del XVII, es que en determinados lugares donde se hablaba siempre de la mora, de la mujer de blanco, uh-huh, era una especie de mujer que engatusaba a los hombres, especialmente cuando iban cabalgando durante la noche, los metían en cuevas y a partir de ese instante o bien aparecían muertos o bien no se volvía a saber nada de ellos. Había mucho miedo a esta figura, ¿no? A la figura de la mora o de, como te digo, de esa mujer que se metía en la cueva. Y aparecía justo al lado de los senderos. Entonces, uh-huh, el caballero paraba, le decía que sí podía llevarle, montaba en la grupa y justo al poquito de llegar, pues a lo que aparentemente era una curva peligrosa, como igual que la, uh-huh, que la dama de la curva, no solo no desaparecía esta muchacha, sino que el que desaparecía para siempre era el caballero. Cuidado, un río bravo. Ahí tenemos la base, ¿no? La raíz de esta, uh-huh, de esta dama de la curva. Uh-huh. Lo que pasa es que lo que podríamos dar como una leyenda urbana, que seguramente lo es, uh-huh, porque prácticamente no hay, yo creo, rincón del mundo donde tú no menciones la historia de la dama de la curva. Bueno, y ahora en veranito, que se está acabando, pero vamos, seguramente los más jóvenes pero tú sabes cómo es han esto, disfrutado, ¿no? Con claro, eso. Tú sabes cómo es en esto, la ¿no? playa, bueno, por la noche, una abuelita, vamos a contar historias de miedo. Se te está dematrando la cara, ¿qué te pasa? ¿Lo has pasado mal o qué? Me pasa fatal. Bueno, pues nada, hombre, ahora te toca a ti. Exacto, ahora me voy de vacaciones. Sí, ¿no? Bueno, pues la historia está en que generalmente no hay lugar del mundo donde tú no hables de esta historia y haya alguien quien diga, no, es que en mi pueblo también pasa esto, o en mi ciudad, o le he oído al amigo de un amigo que ha dicho que también le ha pasado lo mismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esto ha pasado. Lo que pasa es que hay un lugar, me el Reino Unido, sí. donde tenemos tantos testimonios y tantos argumentos para pensar que esto va un poco más de una leyenda urbana como para que nos acerquemos. Es una especie de versión, ¿no?, la del Reino Unido. Sí, pero una versión muy cercana, ¿no?, a lo que es esta leyenda urbana, ¿no? Tenemos que ubicarnos en un lugar que se llama Bluebell Hill, ajá, concretamente en el condado británico de Kent, a unos 40 kilómetros de Whitehill. Y bueno, pues hay que decir que es uno de los puntos estratégicos, sin lugar a dudas, en los que se acumulan, yo me atrevería a decir, que decenas de encuentros con esta figura, con esta dama de la curva, por parte generalmente de los habitantes de la zona, que ya lo tienen muy asumido. Uh-huh. Para ellos es casi como una vecina más, ¿no? Habéis tratado sobre ello en varias ocasiones en la revista, en Enigmas, sí, ¿verdad? Sí, también, efectivamente. Testimonios. Jean Bruno Renard fue el autor francés que nos publicó este reportaje hace ya muchos años. Y bueno, pues recogía a pie de terreno, es decir, habiéndose ido a Bluebell Hill, que es como, yo creo que hay que hacer estas cosas, ¿no? Es decir, si te enteras que en un lugar están pasando cosas raras, pues si tienes posibilidades, sobre todo posibilidades económicas, pues bueno, uh-huh, vete para allá y preguntas. Uh-huh. Y Jean Bruno Renard se fue para allá y empezó a sacar casos, ¿no? Casos además de gente que en fin, pues se arriesgaban casi a pasar por locos, por claro, proscritos, que en un momento determinado. Sí, exactamente, sí, es decir, fíjate lo que están contando. Uh-huh. Bueno, pues rescató dos casos que son verdaderamente sorprendentes. Uno de ellos se produjo concretamente el 8 de noviembre del año 1992. Había pasado ya la medianoche. Evidentemente estas apariciones, estos encuentros siempre se producen a altas horas de la madrugada. Y camino de su casa iba un señor llamado Ian Sharp, que era conductor de autocares de Maidstone, uh-huh, 54 años. Bueno, pues el hombre, acostumbrado a circular de noche, es decir, no se había dormido al volante, de repente arrolló literalmente a una joven cerca de la salida de Aylesford, en la autopista A229, en Bluebell Hill. Uh-huh. Estaba tan despierto que recuerda todos los datos, la hora, el lugar, el kilómetro, todo, la milla en este caso, ¿no? Bueno, pues el señor Sharp vio con horror literalmente cómo aquella chica se echaba literalmente encima de su vehículo y prácticamente en el último momento tuvo esa milésima de segundo de cruzar literalmente la mirada con la chica que se desplazaba por encima del capó, caía hacia atrás y quedaba en mitad de la carretera. Uh-huh. Bueno, pues de hecho el propio Ian Sharp llegó a declarar que pensó que la había matado, evidentemente. Y dijo, no puede imaginarse lo mal que me sentí, me daba pavor mirar debajo del coche, pero me arrodillé y miré. Uh-huh. Y según le comentó la periodista Emma Cooper del diario Kent Today, cuando miró debajo, allí no había nadie. Bueno, ¿qué fue lo que hizo Ian? Bueno, pues buscó alrededor del coche, pero no encontró absolutamente nada. Así pues, al llegar a Maidstone, dio parte a la policía, había ocurrido un accidente, un atropello, no había encontrado el cuerpo. Uh-huh. Y lo que hizo la policía fue pues lo que se hace en caso de este tipo, ¿no? Se inició una búsqueda posterior, que hay que decir que no sirvió para nada ya que el cuerpo siguió sin aparecer. Pero ¿sabes lo más interesante de todo? Es que cuando se analizó el coche, porque el coche había sufrido una brutal colisión, un impacto, pues no se encontró señal ninguna que bueno, pues que nos diese que pensar que efectivamente se había producido este accidente. Y aún así, Ian mantenía que la chica era perfectamente real. Y no solo eso, es que además la describió con pelo largo, que tenía hasta la altura de los hombros, de unos 20 a 25 años, que iba con un abrigo de color claro y decía que tenía el rostro redondeado y los ojos grandes. Y que dijo, le llamaron poderosamente la atención. Le llamaron poderosamente la atención porque declaró que sus ojos eran muy hermosos. O sea, ese encuentro fugaz, ¿no?, de milésimas de segundo fue lo suficientemente intenso para que este hombre se fijara perfectamente en los rasgos fisionómicos de la persona que había atropellado, persona que no apareció por ningún lado. Bueno, tú ponte en el lugar de él. No, yo paso. Vas en el vehículo. Ponte tú. Hay que tenerlos bien puestos porque vas a declarar a la policía y dices, bueno, creo que ha impactado o alguien o algo ha impactado conmigo, busco, no encuentro nada, pero claro, vas a la policía, declaras, te pueden tomar por loco, evidentemente también, y nada. No aparece absolutamente nada, pero es que hay que decir que es que, claro, es un fenómeno que lo bueno que tiene, entre comillas bueno, es que se repite con cierta asiduidad, con lo cual tienes testimonios para establecer una comparativa, ¿no? Bueno, pues si esto ocurre el 8 de noviembre, el 22 de noviembre, es decir, prácticamente dos semanas más tarde, un joven de 19 años, Christopher Dawkins, informó de una experiencia muy parecida que se produjo un kilómetro y medio más arriba, dentro ya... Es decir, ya... nada, al lado, al lado. Mismo punto. Y además, sí, sí, dentro ya del pueblo, ¿no?, de Bluebell Hill. Sí. Bueno, pues en este caso aseguró que la mujer salió corriendo entre unos coches que se encontraban aparcados y que en un momento determinado se paró en mitad de la carretera, se quedó mirando al pobre Christopher Dawkins y, bueno, pues dijo que no tenía ninguna expresión en su cara, ¿no?, y que después la golpeó y fue como si la tierra, literalmente, declaró este hombre al Kent Today, que era como si la tierra se hubiera abierto y se la hubiera tragado, ¿no? Y era ahí, sí. Porque hizo lo mismo que en Sharp, ¿no? Se bajó del coche, empezó a buscar, el coche no mostraba ningún tipo de efecto de colisión, miró debajo, no estaba, miró los alrededores, no era un lugar como el anterior, que era un poco más abierto, daba pie a que el cuerpo hubiera sido lanzado muchos metros más ¿y atrás. ¿Y era la misma chica? Cuando coincidieron los testimonios, porque esto lo interesante es hacer el contraste que hizo Jean-Bruno Renard, ¿no?, que fue juntar a diferentes testigos, algunos de ellos no se conocían, es decir, no tenían una amistad, en un pueblo todo el mundo se conoce, pero no tenían una amistad fluida, y al ir dando los elementos, lo que hizo Jean-Bruno Renard es que lo fueran escribiendo, es decir, ¿cómo era la chica? Escribiéndola, claro. Pero no me lo digas, escríbelo, no quiero que lo oiga el que está al lado. Y la cuestión es que en un porcentaje muy elevado, los datos que iban aportando todos y cada uno de los que habían tenido el encuentro con esta extraña dama de la curva, pues coincidían, como te digo, en un porcentaje de casi un 80 o 90%. Con lo cual, pues tenemos que barajar la posibilidad de que se tratara de la misma persona. Y en ningún caso apareció cuerpo alguno. En ninguno de los testimonios, nadie. De hecho, hay que decir que la prensa, inmediatamente, ¿no?, cuando empezaron a recoger más testimonios, a darse cuenta de que jobar, que algo estaba pasando, algo, ¿no?, que aquello no era normal, que tanta gente no podía estar tan loca o tan borracha, porque además no estaban ni borrachos ni locos, ¿no? Es decir, algo les había ocurrido que había hecho que a partir de ese día su vida ya no pudiera ser normal, ya no haya vuelto a ser igual, ¿no? Bueno, pues la prensa lo que hizo fue relacionar inmediatamente estos relatos con un choque mortal que se produjo justo en esa misma zona, el 19 de noviembre del año 1965, y que acabó con la vida de tres jóvenes de la localidad, ¿no? De hecho, una de ellas se decía que estaba a punto de casarse. Bueno, pues establecía esa idea, sobre todo, ¿por qué? Porque esa joven que estaba a punto de casarse, había registros fotográficos, ¿no? Y al ver las fotografías fueron muchos los testigos que identificaron a aquella joven con de la blanco, extraña dama con, que se aparecía en las curvas. Con los ojos, claro, sí. También no está bien, ¿verdad? Estoy ahora mismo que no voy a salir de aquí, no voy a salir esta noche de la emisora hasta que nos haga de día. Pues tú también, porque conmigo, siempre es de noche, ¿no? Es de noche, siempre cuando casi aparece. Casi siempre los encuentros son de noche día, o en el crepúsculo. De día... Nada. Además, es que yo me creo que quedo día... aquí, desayuno y luego ya salgo de la emisora. Si el efecto es asustar, yo creo que de día no provocaría el mismo efecto, ¿no? No. A lo mejor la montas y el susto se lo lleva a ella. Claro. ¿La montas dónde dices? En la moto. Tremendo, mira qué ambiente, esto qué ambiente. Sí, señor. Vámonos con la dama de la curva. Te estás poniendo romántico. Me pongo romántico. Ya veo ya. Sí, sí, sí. ¿Cómo te quieres? Ven aquí, dame un abrazo. Bueno, que disfrutes el poco tiempo que vas a tener de vacaciones, ¿eh? y ¿qué es eso? Repon fuerzas de aquí al fin de semana que viene. Sí, hombre, saludamos a toda la comunidad de Harley Owners Group, a la gente de la comunidad de más de un millón de personas que hay. Sí, paseos, rallies, chapsters. Curioso esto de chapsters. Sí, también a mis compañeros del HDC de Madrid, el Harley Davidson Club de Madrid, que son muy buena gente, muy buenos compañeros. Nos protegemos mucho en ruta, que eso es lo importante, es esa hermandad real que se crea entre los moteros. Pues nada, cuidado en la carretera, me voy a tener que quedar aquí un ratito más. Si quieres te puedes quedar conmigo, o bueno, tú dirás, avísame cuando llegues. Por si las WhatsApp. Curvas, me prefiero quedar con tus curvas. Venga. Uy, mis curvas. ¡Vámonos! ¡Agárrate que vienen curvas! Muchas gracias, Lorenzo. Ha sido un placer contar contigo este verano. Pues Martín, el placer ha sido mío. Y nada, pues que se repita, que yo feliz de la vida. Me llama poderosamente la atención. Es una muy buena lectura, muy entretenida, y aprendes de todo un poquito, temas de los que se hablan aquí en La Rosa de los Vientos, de los que se ha hablado y de los que seguramente se hablarán porque surgirán nuevas informaciones. Mira, yo con tal de que la gente se lo pase bien y se divierta, con eso ya me doy por satisfecho. Yo me lo he pasado pipa pues, contigo, pues así yo que lo sepas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Pues la semana pasada ya nos dejaba caer que estaría en Ciudad Real y yo dije, caramba, Jorge Sánchez Manjabacas es de allí. Muy buenas noches, Rosa Summer. Muy buenas noches, Martín, ¿qué tal? Bien, mejor aquí de cerca, ¿verdad? Sí. Te hemos tenido recorriendo España una ocasión por teléfono, pero bien aquí, te veo cerquita. Sí. Y cerquita de Madrid también está Ciudad Real y en concreto... En concreto estamos en Campo de Criptana. Es una tierra famosa por sus molinos de viento. ¡Mira, Sancho! ¡Contempla lo que tenemos ahí delante! ¡Hombre! La fortuna va guiando nuestras cosas mejor aún de lo que deseáramos, porque ves allí, amigo, más de 30 desaforados gigantes. Ahora mismo pienso entrar en batalla con ellos y quitarles las vidas para enriquecernos con sus despojos y arrebatarles sus reinos, si es que poseen alguno. Muy bien, señor, muy bien. ¿Y a qué gigante se refiere? Todos tienen nombre, y los más antiguos se llaman Burleta, el Infanto y el Sardinero. Uh-huh. Además de esto, hay algunos que se pueden visitar para ver cómo era su funcionamiento. Y para ello he podido hablar con José Muñoz, que es concejal de Cultura del pueblo de Campo de Criptana. De los que quedan ahora mismo, hay tres con la maquinaria original del siglo XVI. Que son el Burleta, el Infante y el Sardinero. Una vez al mes se pone en marcha el molino Burleta. En verano se pone el primer sábado de mes, en invierno el primer domingo de mes por la mañana. Se pone en marcha, bueno, pues para que la gente vea cómo era la labor de la molienda tradicional, vea el funcionamiento de esta maquinaria tan rudimentaria, pero a la vez tan perfecta, puesto que, bueno, está comprobado por ingenieros industriales y por ingenieros aeronáuticos que el grado de precisión de la maquinaria y de los engranajes, bueno, alcanza unas cotas que a día de hoy están muy por encima de lo que se puede observar. Burleta, el Infanto, el Sardinero son tres de los molinos con nombre propio. Exactamente, pero hay molinos más que se pueden visitar. Sí, por ejemplo, hay uno que es un museo dedicado a la labranza, que se llama Inca Garciloso. Uh-huh. Otro dedicado al vino, que se llama El Pilón. Y luego otro, que es un museo homenaje a Sara Montiel, porque Sara Montiel era de este pueblo. De acuerdo, los programas del corazón, todos se hicieron eco de la noticia, aquella imagen de Sara del molino, inaugurándolo hace poco, realmente, entre comillas, ¿no? Pues este molino se llama El Culebro. El Culebro. El Culebro, sí, sí. El Culebro, El Pilón, Inca Garcilaso, curioso, curioso. Pero en Criptana encontramos algo más que molinos. Por supuesto, por supuesto. Mira, vamos a empezar primero por su patrimonio, luego ya nos vamos a todos sus parajes naturales, que también tienen muchos. El segundo atractivo de Campo de Criptana es, principalmente también, su pósito real. Nos lo cuenta José Muñoz. Tenemos un pósito real del siglo XVI, mandado a construir por Carlos I de España, V de Alemania, que funcionaba en origen como un banco de trigos, un banco de crédito en el cual, bueno, pues los agricultores de la época depositaban el grano y servía para a lo largo de la cosecha, a lo largo del año, pues ir sacando el crédito para poder ir funcionando sin problemas durante el resto del año. Este depósito estuvo activo hasta la Guerra de la Independencia, más o menos entre 1808 y 1814. Y actualmente sirve para la realización de actividades culturales y exposiciones de todo tipo. Además del pósito, hay un pozo algo fuera de lo normal. Exactamente, se trata de un pozo dedicado para la nieve. Es un pozo bastante curioso y en la actualidad la verdad es que existen muy pocos en España. Pozo de nieve. Exactamente, pero para que lo entiendas mejor, José Muñoz nos cuenta su funcionamiento. Un pozo de nieve es que se restauró hace 3 años. El punto de interés reside en eso, en ver cómo en una zona tan seca como La Mancha se aprovechaba un recurso tan escaso para tenerlo de la mano durante todo el año. Es decir, la nieve lo que hacían cuando llegaba enero, febrero y venían las nevadas, lo almacenaban en este pozo de nieve, lo iban compactando para crear hielo y durante el año lo iban vendiendo. Además, este pozo de nieves está situado en un pequeño cerro, donde ajá, también tenemos ubicada la ermita del Cristo de Villajanos. Así que tenemos el pósito, tenemos pozo de nieves y tenemos ermitas. Ermitas, muchas ermitas. Más allá de la ermita del Cristo de Villajos, sí, hay unas tenemos también más. La de la Virgen de la Paz y ajá, la de Veracruz, que ambas están construidas en el siglo XVI. Uh-huh. Eso sí, pero hay otra mucho más importante, que es la ermita de la Santísima Virgen de Criptana. Claro. Que evidentemente es la patrona de la localidad. Sí, sí. Bueno, eso, veo que te lo sabes, ¿eh? Hombre, claro. Como que he estado allí. Y yo no sé, bueno, sí, si Jorge habrá tenido algo que ver o no en todo ello. Pero bueno, luego me cuentas, ¿no? No sé, yo... Jorge, en fin. ¿Quién es Jorge? Jorge, sí, no sé. No sé. Bien, Virgen de Criptana. ¿Y dónde encontramos esa ermita de la Santísima Virgen de Criptana? Pues mira, está en el mismo sitio donde están situados los molinos de viento, en la Sierra de los Molinos. Y además es un lugar muy especial también para José Muñoz, nuestro concejal de cultura. Uh-huh. Una puesta de sol en la Sierra de los Molinos es un momento mágico y magnífico de cualquier día, sobre todo en invierno, aprovechando la bruma que se genera por el frío y la humedad. El horizonte, que abarca cerca de 90-95 kilómetros de extensión, es una cosa magnífica. Uh-huh. Pero hay otro lugar también, otro paraje natural que no podemos dejar de escapar. Y sí, estuve con Jorge Sánchez Marcagabacal, nuestro experto en filosofía. Sí, has sí, confesado, sí, has sí, confesado. Me has pillado. ¿Pero te ha obligado o cómo es esto? No, nos ha invitado a todos. Ah, sí. ¿A ti no? No, a mí no. Ups. Ups. Ups. Pues sí, sí. No me ha llegado la invitación. Jorge. Ah. Tendré que hablar con pues él. Mira, para Jorge también hay un sitio muy especial, un paraje natural muy bonito. A mí, que me gusta mucho sacar al perro a pasear y caminar por los caminillos que hay por el pueblo, me gusta un lugar particularmente que se llama la Laguna de Salicor, que está, aunque esté alejada del pueblo, queda cerca de la ermita del Cristo de Villajos, pero es una laguna muy, muy típica, es una laguna salina de sal, o sea, imagínate. Y tiene en torno a 241 hectáreas, si mal no recuerdo. Y bueno, pues es como... es un lugar donde merece la pena perderse. Bueno. La verdad que a mí me encantó el sitio. Sí, sí, ¿no? Como detalle decirte que fue declarada en el año 2000 Reserva Natural. ¿Y a qué se debe su salinidad? Curiosamente, a los cultivos que se nutren en estas aguas, que alimentan esa laguna y la hacen salina. Uh-huh. La verdad que... al revés, justamente de sí, sí, la lógica al revés. Uh-huh. Bueno, pues tenemos ahí las ermitas, tenemos los molinos y algún apuntito de la localidad en concreto acerca de sus calles o... Pues sí, mira, también... en resumen decirte que las calles son un tanto irregulares, son un entramado bastante irregular y nos recuerda sobre todo al Albaicín de Granada. Y curiosamente nos recuerda eso porque en el siglo XVI muchas familias que vivían en Granada se trasladaron a Campo de Criptana. Acabáramos. Exacto. Mira, las casas están construidas así a grosso modo con teja árabe, pintadas de blanco y azul añil, y en sus ventanas nos encontramos forja de hierro. Pero aparte de esto, en el pueblo, según en la zona en la que estemos, podemos diferenciar una zona u otra por sus diferentes tipos de casas, que la ajá, verdad es que son muy curiosas. Escuchamos a José Muñoz. Las casas cueva, que son unas construcciones que predominan en lo que es la falda de la Sierra de los Molinos, son edificaciones que se han construido aprovechando las diferentes curvas de nivel que describe esta colina, y bueno, son muros básicamente, muros que dan a la calle y al interior son cuevas. También tenemos otro tipo de construcciones que datan de principios del siglo XX, que son las casas ya más señoriales, más solariegas, que son de las gentes, bueno, pues que a través del auge del vino y de la bodega, bueno, pues han hecho unas casas señoriales más regias en lo que es el entorno del centro. Y también hay casas señoriales del siglo XVI y XVII, como por ejemplo la Casa del Conde en la Plaza Mayor, con una balconada de madera a todo la longitud de la fachada. Bueno, pues ahí están las diferentes edificaciones de nuestro querido campo de Criptana. Sí. Hay cuevas que tienen también nombre propio, ¿verdad? Exactamente, hay una cueva, principalmente, que yo creo que te va a gustar mucho, porque se trata de un restaurante. Ah, bien, bien, vamos al apartado de gastronomía. Además nos lo recomienda Jorge. Hay una cueva-restaurante que ahí comes dentro de la cueva, se llama en la Cueva de la Martina. Es un restaurante que te ponen productos típicos y que además dentro de este restaurante hay una tienda típica que se llama Saborea Criptana, que te ponen además mucho más productos típicos. Si te digo yo que Jorge te ha untado. No, apenas. Apenas. Ay, madre. No, bueno, a mí no me ha llegado el soborno. Ah, Jorge. Gente, a ver, tendrías que ser Rosa Summer, dejarte el pelo largo, no sé. Ya, claro. ¿A una operación? No. ¿Productos típicos de Campo de Criptana? Pues mira, de los general, que yo no he catado ni uno, dime. En general son los platos de cuchara, pero Jorge nos ha dicho un menú, la verdad es que está muy completo y vamos a acabar a ver, llenos. Cuéntanos. Antes de acabar el programa ya vamos a acabar Jorge. Llenos. Recomendaría comer el pisto manchego, yo creo que es lo más típico de aquí, que uno acaba con un buen pan y acompañarlo de unos titos, que es de lo que se salen las gachas manchegas de la harina de almortas. Y se sirve como un snack, entonces yo creo que eso, con un buen queso y todo eso muy buen regado con una cerveza, también típicamente de aquí, que hacen aquí unos artesanos, que se llama la cerveza salvaje, yo creo que es la mejor comida que puedes comer. Y no me olvido de un postre, ¿no? Yo recuerdo también de pequeño cuando me ponía enfrente de una tienda que se llama La Bamba, que es una tienda de repostería, que hacen yo creo que los mejores dulces de todo Campo de Criptana. Como la canción. Claro, La Bamba. La Bamba. Ay, si lo sé, la busco. No, me has pillado. La verdad es que a mí La Bamba es para mí es sinónimo de calidad. Bambas de nata. Exactamente, y además coincide que en mi pueblo, en Arenas de San Pedro, pues hay otra pastelería que se llama La Bamba, y para mí es mi favorita. La Bamba es la bomba. Es la bomba, sí. Bueno, pues visitaremos Campo de Criptana. Gracias, Rosa Summer, por este Summer. Nada, de nuevo tan especial. A ti por la oportunidad. Gracias por invitarnos a recorrer España. Muchas. Distintos lugares, curiosos, conocidos por muchos. Yo otros... espero que la gente se anime y espero que nos digan cuál ha sido su favorito. Por supuesto. ¿Pueden? Todos con encanto, que nos escriban a rosa.vientos@ondacero.es, en Twitter @rosavientos, y te pueden seguir a ti o a Marian, no sé. A Marian con Y/Moreno. Venga, pues Marian Moreno, gracias. Muchísimas gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Sigue el rumbo de la Rosa de los Vientos con Martín Expósito. En Onda Cero. And I will wait for you. Minutos finales en La Rosa de los Vientos en verano para compartir estos minutos con toda la gente que ha hecho posible este programa este mes en Onda Cero, y minutos para vosotros, para agradeceros el tiempo que hemos compartido, todo lo que hemos aprendido de vosotros. En primer lugar, hola Jerónimo, buenas. Hola, noches. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te hemos pegado un toquecito, muchas gracias. Muy bien. Ha sido un placer un verano más hablar contigo. Compartir, bueno, pues eso, un huequecito en tu guardilla, hablando de vampiros. Bueno, el placer es mío. Quiero enviar un abrazote chillao a todos los rosaventeros, a los amigos que nos que nos escuchan todos los veranos, a los compañeros del equipo V, que es un orgullo estar compartiendo con ellos estos minutos de radio, y por supuesto a ti, maestro, por darnos la oportunidad de entrar en contacto con tantos amigos y pasar este verano de historia, de misterio y de ecología en La Rosa de los Vientos. Pues aquí estamos, decía Rafa, pues mira, tenemos a Rafa, Elena, ¿puedes decir hola? Hola, buenas. Podemos, no tuviéramos miedo. Áurea, Raúl, buenas. Jorge, hola. ¿Qué tal? Nacho, Max, para todos. Y Álvaro Velasco, que también está al teléfono. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas. Hola. Bueno, gracias a todos y cada uno de vosotros. Álvaro, gracias por esos spoilers. Gracias a vosotros por una experiencia tan brutal. Ha sido una pasada de verano, ¿eh? No, no has pasado bien, ha estado interesante. Bueno, muy, muy bien, ha sido muy guay. Que se repita, ¿verdad, Nacho? Y cuantas más veces mejor, yo creo, ¿no? ¿Conseguiremos a tu Elena? ¿Qué año es este? ¿El cuarto o quinto año? Ya. El quinto año. A mí, quinto Elena. Esto ya me molesta, ¿eh? Porque estoy aquí. Sí, pero es que busca... Pero Elena, a falta Elena, la con H. Elena con H. Elena con H. Claro. Pero si no se... Te lo puedes decir ahora, si no se oye la H, Elena. Da igual, pero está ahí, pero está ahí. Tú pon la vía sin H a ver qué ocurre. A ver si la H importa o no. Abre, abre. Yo he puesto H donde no debo y ya te digo que estoy un poco asustada. No me extraña que tosas. Yo lo que no entiendo es cómo Martín sigue teniendo ojos. Hablamos de criminal profiling y cosas así, y Elena y yo hemos sobrevivido, no sé cómo, Aurea. Sí, ya veré qué hago con vosotros. Bueno, gracias. Gracias, Raúl, también. A ti siempre, porque bueno, es una experiencia del verano, todos acompañados, acompañándote aquí, y cuantos más mejor y muchísimo más. Hay micros para todos, Jorge. Pues sí, también te agradezco a ti y a todo el equipo V por todo el aprendizaje que hemos hecho este año, y sobre todo por dar voz a la filosofía. Es una cosa que este año queremos reclamar mucho, así que muchas gracias a todos. Vaya, que está perdiendo protagonismo. Sí, por desgracia en la educación. Oye, aprovecho para felicitarte por personalmente y en antena, ya que normalmente damos paso a las tacitas y no hablamos, no mantenemos el diálogo. Bueno, te entregaron un premio, el Juve. Sí, ¿no? Una mención de honor. Iniciativa. Claro. Muy bien. Instituto de la Juventud, ahí, muy bien, con esa labor. Tenemos premiados, Martín. Claro. Tenemos premiados, tío. Tenemos premiados, efectivamente. Bueno, Jero, tú de actualidad también, tienes ahí muchos proyectos para este año o la nueva temporada que comienza. Pero por premios literarios no, porque mi hija tiene 3 y yo 0, o sea. ¿Qué está pasando? Sí, tenemos. Pero qué mejor premio que es un hijo premiado. No, fantástico, sí, maravilloso que la nena escriba, pero en enero estrenamos la serie de televisión de Víctor Ross, es una cosa muy ilusionante. ¿Y Rafa también tiene proyectos? Yo tiempo al tiempo. Yo tengo que venir un día ya, cuando hayamos estrenado la película, a darle un poquito de cancha. Sí. Así que pues decir que nada, que me lo he pasado fenomenal este verano, que espero que haya servido también un poco para quitar ciertos clichés. Y que repetimos todas las veces que haga falta. Y que hay que seguir buscando huequecito para hablar de teatro. Teatro, de cine, de actores, de lo que sea. Bueno, chicos, gracias a todos. Gracias a ti. Gracias a ti. Muchas gracias. Escuchamos. Y gracias a todos. Y a los que nos un abrazote, chicos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Cada uno da lo que recibe. 10 años en La Rosa de los Vientos. 10 años compartidos con grandes profesionales. 5 veranos al frente del programa y solo tengo palabras de agradecimientos para todos ellos sin excepción y para todos vosotros. Tal y como canta Jorge Drexler, nada es más simple. Cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Gracias por vuestro cariño. Nos escuchamos muy pronto. Gracias a Borja también, a Mario, a Vanessa. A las 6 de la mañana da comienzo la nueva temporada de Onda Cero Radio. En ella hay un huequecito para los aventureros. El próximo fin de semana regresa La Rosa de los Vientos. Hasta entonces, disfrutad de la mejor radio. Y recordad, como dicen en Juego de Tronos, solo reconociendo lo que somos, obtenemos lo que queremos. El amor que me darías. Bueno, pues ya está. ¿Qué te ha parecido, Mónica? Como que ya está. Sí, ya se ha acabado el verano. Ya, esto es lo que he venido a madrinar, nada más. ¿Y ahora qué pasa con todo el mundo? Pues ahí les tengo. Voy a abrir la puerta para que se vayan yendo. No, espera. O sea, yo llevo aquí un mes amadrinando un programa y ahora toda esta gente me los vas a echar a la calle. Se ha acabado, sí. Se van de vacaciones. Bueno, ¿y quién nos va a hacer los spoilers? ¿Me hizo Álvaro? Álvaro va a seguir, pero bueno, va a recorrer España haciendo sus monólogos. Ah, bueno, o sea que vamos a poder va a seguir mucho la Álvaro pista. Velasco, sí. Le podemos encontrar en Twitter, @Álvaro Velasco. Ah, ¿y a quién más podemos encontrar en Twitter? Por cierto, Twitter, ¿cómo se escribe? ¿Con W, con U, con I? Eso, ¿a quién le preguntamos? Hay que preguntarle, sí, a la tacañona este verano. No sé si nombrarla. No es tacañona, tenemos que aprender a hablar. Sí, no. Que hablamos, Áurea Molina. Hablamos mal, sí. Y escribimos peor, yo creo. Sí, efectivamente, en la radio por lo menos no sé lo que escribimos, lo que decimos. Yo creo que hay mucho por ahí que nos asesinaría. Elena Merino es la que más sabe de eso. ¿Elena? Sí. ¿Y Elena qué va a hacer? ¿Va a buscar...? Pues vuelve a Alicante, vuelve a disfrutar de espléndidas vistas y un clima magnífico. ¿Y algún crimen que otro por ahí, no? Bueno, no sé, algo preparará. Tiene un libro por ahí que a ver si publica, no sé. Tiene pues cositas. Esperamos impacientes, entonces. Ah, bueno, sí. Pues entonces tenemos que dejar que se vayan porque tienen un montón de cosas que hacer. Tienen. Elena, el país de los horrores. Me tiene intrigado lo que va a hacer Lorenzo. Lorenzo estará en la Rosa de los Vientos, en la tertulia, los domingos aquí sin falta y los sábados también. Habrá que escuchar. Digo, ahora Lorenzo, solo ¿no? Los domingos no. Ha cogido la Harley y se ha ido. Ha cogido la Harley. ¿Y Jerónimo? Jero, pues tiene una serie de televisión y creo que también lo va a pasar mal esta temporada. Trabajo hasta arriba, tiene que impartir clases como maestro, tiene que que salga bien la serie. Cuántas cosas que hacer. Sí, habrá que tomárselo con filosofía y rollo como Jorge, ¿no? Como Jorge, que Jorge seguirá impartiendo talleres, él da talleres de filosofía a jóvenes, a niños, pero está muy bien, adolescentes. Pero sigue habiendo filosofía en los institutos. A mí me encantaba. Menos, cada vez menos. Sí, a mí me encantaba sí. La filosofía. Un trimestre saqué un 11, me sobraba nota. Te lo juro, era verdad. A mí me gustó. Nosotros teníamos filosofía en tercero y en COU. Sí, igual que yo. En COU fueron directamente los autores. Sí. Luego en tercero era introducción a la filosofía y fue más a mí me gustaba dinámico, entretenido. Me gustaba mucho Leibniz y sus mónadas. A lo mejor estoy hablando en chino ahora mismo, a mí me gusta, porque si ya no va filosofía a nadie. Kant está bien por aquello que dice que pues que la forma de ser es la que se pueda universalizar, ¿no? Forma de ser que sea la que se pueda universalizar o algo así. Bueno, efectivamente. Está bien. Bueno, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Bueno, pero esto de quién más sabe es Jorge, sí, y habrá que seguirle también la pista, que él sabe mucho de esto. Vale. Oye, ¿se nos estará oyendo? No, y ya hemos acabado. Ah, que ya, esto se ha acabado. Ha sonado la sintonía del programa y hemos dicho que... Ah, vale, porque yo, es que igual Borja nos ha dejado aquí las cosas abiertas y se ha ido por ahí a hacer un reportaje. Borja, el micro. Me ha dejado la grabadora aquí y lo que ha tardado en salir por el torno. Ah. Que de hecho no le dejaba, he tenido que hablar con seguridad, que sí. Que se vaya. Aunque estamos en septiembre, él no tenía que estar aquí, pero yo le he hecho venir a trabajar aquí, soy un tirano. He dicho, Borja, tienes que venir hasta estos dos días de septiembre. Pero que eso da igual, porque yo me he enterado que Mario, que sabe mucho de internet, le ha puesto ahí en el control una cosa y estaba todo el rato jugando con el Twitter, Facebook y estas cosas. Tiene una cabeza prodigiosa y sí. Me ha enseñado a mí unos cuantos truquillos de informática también, ¿eh? Sí, bueno. Controla mucho. ¿Solo te ha enseñado eso? Bueno, yo es que como no me fío de que no nos estén oyendo. Es un caballero. Es domingo, es por la noche, hay cosas que no se pueden decir en antena. Tengo que hablar con Mario. Mario, si acaso. A Mario no le voy a dejar salir. En fin. Madre mía. Oye, ¿y te vas ahora que ya has terminado, te has estado aquí todo el verano, te vas a ir de vacaciones? Buena palabra, bonita palabra. ¿Eso qué es? ¿Vaca qué? Como tú, ¿no? Dices que también te vas de vacaciones. ¿Vaca cuándo? No, pero me he apuntado a un montón de sitios porque, mira, a mí me fascina Nueva York. Uh-huh. Y tengo familia allí, tengo hace mucho tiempo que no voy, quiero ir a verles y además... A mí me ha gustado Ellis Island, que no lo hemos podido visitar y yo no lo he ido a visitar y quiero ir a visitar el Museo de la Inmigración, Ellis Island, sí. Está muy chulo. Y la biblioteca también. Y Vanessa me ha puesto los dientes largos todo el verano y que a mí se me estropeó. ¿Tú tenías un viaje previsto? Y no. Tenía un viaje previsto, se me estropeó un poco ahí a última hora y me ha estado todo el rato poniendo los dientes largos, Vanessa, desde Nueva York. Vaya. Bueno, me parece fatal, pero oye... Pégale un toque y que te acompañe. Claro, pero si no me viajaré por aquí. Me viajaré, no, ay Dios. No he aprendido nada. Llamas a Rosa. Este verano. ¡Rosa! Y Rosa te acompaña, o Marian, de dos, que es la misma persona. O sea que... Pero es personalidad múltiple porque viaja por muchos sitios. Eso es verdad, tiene no se que puede desdoblar. Estar en varios sitios a la vez. Claro. Sí. Y entonces lo bueno que tiene España, que te puedes ir por ahí en tren, y para leer en el tren, pues me ha dejado Raúl un montón de cómics. Bueno. Pero de los buenos, ¿eh? No de los peores, malos, malísimos. Bueno, bonito y barato. Raúl tiene de todo en la tienda. En Salamanca está en la calle Padilleros. En la calle Padilleros, número ¿Padilleros? 11. Cerquita de la Plaza Mayor. Padilleros, que no palilleros. Que no palilleros. Exacto. Padilleros. Ni otra cosa, que es muy tarde, pero aún así no lo veas. Se me ocurren muchas burradas. No. Palilleros, con L, no con J. y podíamos hacer referencia al esquí, ¿no? ¿Eres palillero, palillera o snowboarder? Borderline. Un poco borderline sí que somos para estar aquí a estas horas. Hace falta serlo, sí, para aguantar. Madre mía, y no sé, se me olvidan un montón. ¿Quién anda por ahí también? Está... ¡Ay, Nacho! No, Nacho... Nacho, lo hemos dejado... ¿Sabes a mí que Nacho me recuerda cuando... Se va a hacer Asceta. No, a mí Nacho va a desaparecer de las redes sociales. ¿Sabes la película esta de Una noche en el museo? Pues así. Esa fue la idea. Que se quedan los museos y les reviven las cosas por la noche. Claro, esa fue la idea. Sí. Pues nada, le mandamos a un museo, le encerramos y el año que viene le preguntamos si ha sobrevivido. al museo natural de ciencias. Museo de ciencias naturales. Ahí. Es muy chulo, ¿eh? Aparecen los animalillos, sí. Es muy chulo. En la Castellana de Madrid, lo tenéis. Si no lo habéis visitado de pequeños o cuando estuvisteis en el cole. Con el cole. Pues siempre estáis a tiempo de visitarlo. Me parece muy bien. Sí. Y creo que se me queda... ¡Ay! ¿Sabes cuándo vaya a Nueva York? Aquí voy a buscar. Verás. Espera que me siento. No. Es que me han dicho que si ese buto va a hacer un musical en Broadway. ¿Qué me estás contando? Me lo ha dicho Rafa. Oye, primeras noticias, porque yo ayer me despedí de él y no... Me despedí de él y no me ha dicho nada. A mí me lo ha dicho, que ha hecho un casting, si se butó, y va a hacer un musical en Broadway. Yo creo que está enfadado conmigo. ¿Quién? ¿Si se butó? Rafa. Rafa sí, lo sé, me ha mandado un tuit. ¿Qué me está ahora contando? Ahora mismo. Me ha mandado un tuit, me ha dicho que grabó una cosa de canciones. Nos está escuchando Rafa. Que le... Sí. Que se lo cortaste y que está muy enfadado. Hubo una cosa que no sonó. Sí, tienes razón. ¿Quieres escucharla? Bueno, pero ahora que ya se ha acabado el programa, pónmela para que la escuche. Ven aquí, espera. Pónmela. Esta es la pista y este, creo que es este, a ver. Sí, ¿sabes? ¿El papel? Mira. Esto no se emitió. Bestia. Sí, esto no se emitió. Espera, que yo no lo tengo. ¿Ves? No tenía. Esto no lo han escuchado los oyentes. No. Esto fue... Toma falsa, eliminada. Que no es igual. Pues era un bruto desbarbado y un patán. Y ahora es un sol. No sé por qué. No descubrí todo lo bueno que hay en él. Dios mío, menos mal que no se emitió. Esa es tu parte. Esa es tu parte, tú eres la bella. Sí, yo soy la bella. Y ahora viene él, Rafa Casete. Haciendo de bestia. Sí. Imponente voz. Mira. A ver. Se pira a mí, de nadie más. Y me ha rozado la pezuña sin temblar. No puede ser, mira hacia mí. Me juraría que la he visto sonreír. Sí, qué bonito. Qué grande, Rafa. Ya no sigo. ¿Ves? Esto no se emitió, eso fueron tomas falsas, no ha llegado. Mira, sigue hablando de si se butó, Rafa. Falta que se emita. Qué mal nos lo hemos pasado, qué mal. Al máximo de gente posible. Pues eso. Qué mal nos lo hemos pasado este verano. Rafa, calla. Rafa. No. Voy a darle aquí. Ya. Fuera. Y eso, que me ha dicho que si se butó se va. Bueno, éxito, muy bien. Así que me voy a ir a verle. A ver qué... A ver si me consigue un papel a mí también o algo. Y el año que viene hablamos y que nos cuente a ver qué tal ha ido el año así se buto. Por ejemplo. Qué bien. Oye, o sea que no se nos queda nadie por ahí. No, ya se han ido todos. ¿Ya se han ido todos? A disfrutar de la nueva temporada y esto... Vuelta al cole, estas cosas que ocurren ahora. Y esto... Yo te quería decir una cosa, es que en realidad lo quería grabar, pero como ya no queda tiempo porque ya se ha terminado, que me ha molado un montón, me ha gustado mucho amadrinar el programa este verano. Bueno, yo me alegro. La lástima que haya durado tan poquito. Bueno, pero ya sabíamos que todo lo bueno tiene un final. Y es todo pequeño. Lo bueno viene en bote pequeño. Eso es. Así que breve, si breve, mejor. Bueno, pues muchas gracias, Mónica, por apadrinar el programa. Y... Vale, bueno, que ya se han ido todos los técnicos y todo, como no, que ya esto se ha acabado. Cerramos la puerta, ¿no? Sí. Venga. Pues nada, vamos a cogernos del brazo y nos vamos. Adiós. Despídete del estudio. Adiós, estudio. Y del micro. Adiós. Adiós, micro. Adiós, teles. Adiós. Adiós, piano desafinado. No queda nada. Adiós, logos. No hay nadie. El piano, sí, ahí queda también. Eco. Oye, ¿cómo se apaga el micro este que yo creo que está encendido? ¿Se apaga? Sí. ¿Se apaga el micro? A ver.